toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Buenas noches, amigos. Suenan los acordes del llamamiento milenario. ¿Estáis ahí? Necesitamos saberlo. Necesitamos vuestro apoyo, vuestra fuerza, porque esta noche es la noche más larga. Y nuestra nave, casi lo estamos visualizando, está recargando sus motores, porque el vuelo de hoy, el planeo por todo el mundo del misterio de hoy, va a merecer muchísimo la pena. Una hora más, a las 3 de la madrugada, ese misterio del tiempo, volverán a ser las 2, y nosotros, tengo que decirlo, creo que somos de los únicos en la faz de la Tierra que no pedimos una hora menos, siempre pedimos una hora más para estar con vosotros. Y los contenidos vienen fuertes, tengo que decirlo, vienen fuertes, vienen completos, vienen intensos. Yo quiero proponer un viaje personal que hemos dejado para un poquito más adentro en la noche, en esta noche tan extensa, en esta noche de compañía y de radio, porque es un paseo un tanto truculento, un tanto duro, pero para aprender. ¿Qué se puede aprender del espanto y del horror? Pues eso, hay que espantarse del horror para sentirnos humanos y repudiar toda la oscuridad. Pero es un viaje al epicentro de una oscuridad, en los Andes en concreto. Va a haber muchísimo más, por ejemplo, una película que no sabemos hasta qué punto está el mito que acompaña a las superproducciones de si hay publicidad encubierta, si hay deseo de generar en las redes sociales una inquietud o hay algo de verdad en torno a Annabelle. Iremos mucho más allá de Annabelle, iremos a hablar de extraños muñecos. ¿Por qué los autómatas, los muñecos, los ídolos siempre nos han dado una mezcla de, bueno, de afectividad, porque para eso son objetos sobre todo de los niños, pero también parece que les aprovisionábamos de cierta vida? Eso desde la antigüedad. Vamos a conocer, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Casos muy interesantes, empezando por el que se ha hecho universal a raíz de esta película. Ya lo comentamos alguna ocasión, el tema de Annabelle. Lo que pasa que ahora, a raíz del estreno de esta película a nivel mundial, pues se están produciendo muchos fenómenos. Algunos de ellos son dignos de la sociología, por lo que provoca esta película y por lo que provocan también los muñecos. Esas miradas muertas están en las estanterías de algunos de estos objetos que en ocasiones parecen cobrar vida. Conoceremos la historia de algunos muñecos que generaron miedo. ¿Por qué? Diferentes motivos. Y no vamos a irnos a la antigüedad, podríamos hablar. Vamos a irnos a tiempos más modernos. Lo sorprendente, Clara Tahoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Es que vamos a hablar de un caso incluso en España. Sí, esto es un poco menos común que estos otros casos que parece que sucede en diferentes países, ¿no? Y vamos a ahondar un poco en un caso aquí en Madrid. Y sabremos algo más de la magia simpática, ¿te parece? Sí, que es un poco lo que da origen a esto de los muñecos. El comandante del sonido, Geray Martínez, que como ven está casi alicatando las últimas partes de las turbinas de la nave, que están llenándose con esta energía especial de esta música que nos propulsa luego a lo largo de la madrugada. Junto a Geray, Fermín Agustín, y junto a ellos en el mundo, sobre todo de lo virtual, Guillermo León y Diego Marañón, que están ya con todo preparado en navedelmisterio.com, nuestra nueva plataforma. Gracias por el apoyo que le estáis dando. Ahí están los contenidos audiovisuales, radio, televisión, documentos, la tienda de nuestro amigo Juan Villa, que por cierto está preparando cosas muy importantes para la semana que viene. Noche de Ánimas, importante, Noche de Ánimas 1 de noviembre al 2, aquí Milenio 3 la semana que viene, y también el videoblog y un montón de locuras. Os esperamos siempre en ese lugar, navedelmisterio.com. Santiago Camacho acaba de extraer de sus archivos más profundos un hallazgo sorprendente que también tiene que ver con el cine. Hilamos los muñecos malditos con el cine con códigos extraños, Santi. Pues no todos los días se escucha de alguien que haya muerto por hacer una película. No muerto de cualquier manera, que le hayan ejecutado judicialmente por realizar una película en concreto. Aunque claro, si hablamos de una película en la que parece ser se desvelan algunos de los secretos más profundos de la masonería y su implicación con los Illuminati, pues a lo mejor nos encaja algo más. Pasó hace no tanto tiempo y en un país tan poco sospechoso como Francia. Además, Santiago Camacho nos llevará a esos lugares prohibidos, lugares que maneja en su mapa particular del misterio. Una y 36 minutos en la noche más larga. Diego Marañón, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker, con muchas ganas de estar una hora más con los amigos. Como siempre, por cierto, hemos recibido algo en las últimas horas en la nave del misterio, navedelmisterio.com, y en las redes sociales. ¿Os habéis visto inundados de algo que pasa en el cielo? Pues sí, lo comentaba esta semana con Guillermo León. La verdad es que es cierto que habitualmente en el correo del programa hay una presencia continua de testimonios sobre chemtrails, pero es cierto que este mes, sobre todo en las últimas semanas, podemos hablar de una pequeña oleada. No solamente han llegado fotos, y no solamente fotos de las típicas de una estela aislada. Hablamos de verdaderos mantos de nubes, y ojo, porque algunos de nuestros oyentes incluso han sido testigos de la caída de esas fibras o de esos filamentos sobre muchas zonas de España. Lo contaremos. Y iremos un poco más allá. Hablaremos con los testigos y con científicos, a ver qué nos dicen, a ver si nos quedamos ahí en un término medio. Pero me quieres decir, Diego, que se ha recuperado en diferentes puntos de España eso que los portugueses llamaban cabello do anjo, cabello de ángel, sí, cuando eso. Había algunas apariciones extrañas, ¿no? Eso que Luis Salamancos, además, hace un tiempo analizó en Cuarto Milenio, con muestras tomadas en Madrid y Barcelona. En aquella ocasión, Luis Salamancos confirmó que en aquella tierra había presencia de metales, que tenía un pH con valores anómalos y que las fibras fuesen lo que fuesen, si lo recuerdas, decía que no eran telas de araña ni nada cuyo origen pudiera ser natural sino sintético. Bueno, han vuelto a caer en distintas zonas de España. Por cierto, Diego Marañón, compañero, desde el búnker del sonido, ¿tenemos dramatización? Tenemos dramatización, exacto, con unos sucesos que ocurrieron hace 14 años en una población de Salamanca. En aquella ocasión un grupo de jóvenes fueron los protagonistas de una serie de sucesos bastante escalofriantes, los vamos a recordar esta noche, y el detonante fueron varias sesiones de Ouija que terminaron por convencerles a todos de que al otro lado del tablero se esconde en la mayoría de ocasiones una inquietante realidad. Esto es Milenio 3 en la cadena SER. Hay, por cierto, una pequeña sorpresa, curiosísima, un encaje sincrónico casi en la dramatización de Diego Marañón, pero también, por supuesto, pasará por aquí Enrique de Vicente, que quiere contarnos algo sobre las profecías de las últimas batallas que, por desgracia, existen en el mundo ahora mismo, en puntos muy distantes. Se están cumpliendo las profecías, dice Enrique, y muchas más cosas, muchos más contenidos. Yo creo que es, vamos, menú más que suficiente para que estéis con nosotros en la noche mágica, más larga, la que siempre nos toca y estamos encantados. Esa en la que el tiempo se extiende. ¿Estáis dispuestos? Comenzamos. Queda una cosa, claro, como siempre. Casi la contraseña, Carmen. Líneas abiertas, eso es. A través del correo electrónico milenio3@cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Google+, nos tienen que buscar en Nave del Misterio. libros y toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Despierta. ¿Qué pasa? En la casa de al lado he oído un grito. Quédate aquí, voy a ver. ¿John? ¿Pasa algo? Dios mío, está haciendo de sangre. Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. A veces, los demonios pueden emplear objetos como canales. ¿Qué puedo hacer? Proteger a tu familia. ¡Mía! ¿Quién eres? Los muñecos no son cosa de niños, ni son de ahora. Hace no mucho tiempo, hace unos 40 años, en una carretera que se abría paso por la arena ardiente del desierto de Jordania, se encontró una misteriosa cápsula. Una cápsula en forma de cubo, casi parecía un mensaje para el futuro. Una de esas botellas o cápsulas del tiempo, precisamente, que aún, a modo de divertimento, se colocan en las primeras piezas de un gran rascacielos o una obra civil. Pero lo ocurrido en Ain Ghazal es diferente. Los arqueólogos, excavando, se quedaron muy sorprendidos. Abrieron una especie de trampilla o de tapa. Allí había varios objetos, eran muñecos. Eran algunos de los primeros muñecos de la historia. Posiblemente sean los más antiguos. Posiblemente solo algunos objetos o artefactos prehistóricos, grabados toscamente en tablillas, como en la caverna de la Marche, puedan ser considerados muñecos. ¿Las Venus prehistóricas son muñecos? No, parecen otra cosa, porque en Ain Ghazal había un sentimiento incluso de articulación. ¿Cómo eran los muñecos de Ain Ghazal? Curiosamente tenían dos cabezas, estaba pintado todo de blanco lechoso, blanco casi nuclear. El tiempo, los 9.500 años que habían transcurrido, no habían hecho mella en ellos. Se pensó que eran una familia teratológica, unos ídolos monstruosos, unas figuras que quizá existieron y que fueron adoradas, porque no hay más datos. ¿Se sabe algo más? Que el asentamiento de Ain Ghazal quedó completamente exterminado, no quedó piedra sobre piedra, pero ellos, antes de desaparecer, dejaron sus muñecos. Los muñecos tenían unas zonas incluso movibles. ¿Qué sentido tenían? Los ojos desorbitados, la mirada fija hacia esas personas que habían llegado con excavadoras, accidentalmente, para verlos después de 9 milenios de silencio. Eran los primeros muñecos de la historia y os aseguro que inquietaban. Al mismo tiempo, en Jericó, unas cabezas muñequizadas, convertidas casi en primitivos autómatas. Conservaban una especie de corteza de yeso y mantenían la calavera de un difunto. Se movían, no parecían juego de niños, pero oficialmente eran pequeños autómatas, también guardados con celo en el lugar más importante del templo, en el sitio del Sancta Sanctorum, en lo intocable. Ahí estaban los muñecos. Si transcurrís por la Nacional 4, el antiguo paso de la vieja Nacional 4, hay una zona que se adentra en Despeñaperros, Santa Elena, Castellar, zonas imbricadas, zonas difíciles, como los órganos, esas piedras que parecen venir este otro tiempo en Despeñaperros. Ahí debajo se encontraron entre 10.000 y 30.000 muñecos de bronce. Se tomaron como muñecos. Las personas de los pueblos cercanos de Jaén les llamaron muñecos. Pero tenían también ese tono especial. Ese tono que parece que no era ningún tipo de ornamento infantil. Parece que los muñecos acompañaban a los hombres como antenas hacia el más allá. Sí, parecían muñecos de difuntos, de fantasmas. Eran los esbotos de los íberos. Andando el tiempo, llegamos a otros muñecos mucho más siniestros, por ejemplo, los que se descubren dentro de microataúdes en Escocia. Muñecos quizá hechos por mentes criminales, mentes de asesinos, de ejecutores, eso se piensa, que contaban con pequeños muñecos o ídolos de madera las vidas que iban cercenando. La industria de la muerte se ha ido convirtiendo en una especie de negocio. Los muñecos de los mini ataúdes escoceses nos hicieron comprender que a veces en los muñecos, en los pequeños ídolos, hay historias que a lo mejor lo más óptimo es no conocer. Y llegamos al tiempo moderno. Llegamos incluso al tiempo de las guerras. Llegamos a las muñecas que se van perfeccionando, pero ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido un algo indescriptible observando las caras de las muñecas de porcelana? Las muñecas de porcelana del siglo XIX, de principios del XX, eran las muñecas de nuestras abuelas. Nuestras madres han conocido ese tipo de muñecas. Les gustaban, pero tenían, ¿qué era? La expresión, los ojos de cristal. En los últimos 60 años, precisamente esa expresión, lo que significa que quizás el mismo nexo que nos llega desde las tierras de hace 9.000 años se va convirtiendo en protagonista de películas de cine. Muchos productores se dan cuenta de que da mucho más miedo la mirada de un muñeco que cualquier efecto. Y esto se ha vuelto a poner sobre la mesa. Y aquí entramos, Carmen, en un territorio donde uno no sabe si de verdad están pasando cosas, si con esta película lo que hay es una campaña, como se ha hecho siempre, subterránea, pero a veces también si esa campaña viene de una verdad, bebe de unos orígenes reales y de una inquietud auténtica. Bueno, la verdad es que los directores y productores no han contado que pasaran muchos fenómenos paranormales durante el rodaje, como sí ha ocurrido en otras películas de culto y de misterio. Tan solo dicen que han ocurrido dos hechos que no pueden, pues en cierta forma, verificar, porque ellos creían que estaba todo bien. Uno de ellos es cuando estaban rodando una escena en una antigua casa. Todo se desarrolla, la película de Annabelle, en una vivienda bastante antigua donde va una familia con una niña. Bueno, pues estaban grabando una de esas escenas y al parecer en uno de los cristales, en una de las ventanas, nadie sabe cómo ni por qué, aparecieron como tres garras que son las que ellos pusieron en las manos del demonio que parece que está poseyendo a la muñeca Annabelle. El segundo de los hechos insólitos, aunque ellos de verdad que quitan un poco de hierro al asunto, no quieren ni siquiera mencionar que hubo más cosas extrañas durante el rodaje. El segundo es que cuando el actor se viste del demonio y es pues pintado, es maquillado, las escenas, que quien no haya visto la película, pues es, no se ve bien la cara del demonio, pero sí que se intuye con unas fauces bastante extrañas, demoníacas, negruzcas. Es maquillado, el actor pasa hacia el interior del set de rodaje donde se iba a grabar esa escena y en el guión ponía que el conserje de ese edificio iba a ser atacado por este ente maligno. Cuando estaban empezando a rodar esa escena, una lámpara de cristal de grandes dimensiones cayó sobre el actor que iba a interpretar al conserje de esa vivienda. Son los dos únicos hechos que ellos dicen que han ocurrido. Lo que pasa que a raíz de esta película pues ha salido de nuevo a la luz lo que es la verdadera historia de Annabelle, de esta muñeca, que en La Conjura, en la película que se basa en la historia de Ed y Lorraine Warren, que son un matrimonio que se dedica a investigar fenómenos paranormales y que tienen en su museo hoy en día esa muñeca metida en un cristal. Además dicen que sigue siendo muy perversa, que sigue provocando todo tipo de accidentes e incluso que sigue moviéndose por su casa de vez en cuando por las noches. Pues todo se centra en esta muñeca. En la película han hecho una variación, lo han puesto como una muñeca de porcelana porque parece que da más miedo, pero la realidad es que Annabelle es una muñeca de trapo, con un pelo de lana, con una nariz que parece dibujada y unos ojos que también están dibujados, y que todo se basa en la muñeca Raggedy Ann. Raggedy Ann era una muñeca de trapo que tenía una niña, la hija de Johnny Kruegel, un escritor que en 1920 su niña llega con esta muñeca de la mano al despacho donde su padre estaba escribiendo. Esta muñeca se le había desdibujado el rostro y su padre lo que hace es, con un bolígrafo, pues poner una especie de triángulo como si fuera la nariz, dos ojitos y una boca. El artista es el padre, por tanto. El no artista, el principal creador de la muñeca. El artista es el padre porque le da vida a esa muñeca, le da un rostro. Y no solamente eso, porque se convertirá en un verdadero fenómeno infantil. Se convertirá en dibujos animados posteriormente, en varios libros y además también en una campaña antivacunación, porque a su hija, a los 13 años, justo cuando va a salir sus relatos, por fin los han publicado e incluso tiene la patente de la muñeca Annabelle, justo cuando van a salir a la venta esas muñecas, su hija es vacunada sin su consentimiento en el colegio, vacunada de viruela, y por una serie de sucesos, de inconvenientes que no toleraba esa vacuna, pues la niña muere. Desde entonces se ha convertido en la muñeca antivacunación, es decir, la muñeca contra aquellas personas que no quieren que se vacunen a sus hijos. Es como el símbolo. Pues esta muñeca, Annabelle, en los años 70, Ed y Lorraine Warren son llamados a una casa por un sacerdote que colaboraba con ellos. Aseguraba el sacerdote que unos jóvenes habían acudido en su ayuda porque tenían una muñeca que parecía estar poseída, que parecía estar encantada. Ed y Lorraine van hasta el domicilio, se trata de dos enfermeras, las dos chicas y el novio de una de ellas, se llamaban Angie, Donna y Lore. Y entonces empiezan a contarle a este matrimonio, investigador de sucesos paranormales, cómo la muñeca hacía cosas muy raras. Se la había regalado su madre, la madre de Donna, la había comprado en una tienda de antigüedades. Se la había regalado pues porque había acabado la universidad, le había gustado a la niña, a Donna, le encantaban las muñecas y había sido pues un regalo como otro cualquiera. Pero ya se empezó a dar cuenta que la muñeca hacía cosas extrañas, es decir, todas las mañanas después de hacer su cama y antes de irse al hospital a trabajar, la dejaba encima de la colcha y cuando llegaba la muñeca estaba en extrañas posiciones, a veces con las piernas cruzadas, otra vez se había vuelto y estaba de costado e incluso aparecía en el sofá que también tenía en la habitación y ya no en la cama. Hasta tal punto se encontraba a la muñeca en extrañas posiciones y en lugares donde no podía estar, que llegaron a pensar que a la casa acudía gente, que entraban por alguna ventana o que incluso tenían llaves de su propia casa y que movían las cosas. Después de eso empiezan a aparecer una serie de mensajes que parecían escritos con sangre, porque eran siempre rojos. Identificaron el papel y no era de la casa, porque ninguna tenía entre sus documentos, entre sus cuadernos, ese papel ni ese supuesto bolígrafo. Empezaron a salir también manchas de sangre en la casa, hasta que un día, cuando llegaron después de salir a divertirse, se encontraron a la muñeca en el pasillo y parecía estar arrodillada. En ese momento les dio un gran susto, pero ya cuando decidieron llamar a un sacerdote exorcista fue cuando el novio de Donna fue atacado por Annabelle, por la muñeca. Al parecer el chico empezó a escuchar una serie de ruidos en la habitación, fue hasta allí, vio a la muñeca que estaba tirada en un rincón, fue a recogerla y en ese momento notó como algo por la espalda parecía estar arañándole. Al volverse, una garra como con 7 arañazos le dejó en pleno pecho como si le hubieran quemado, incluso con rastros de sangre. Eso fue ya lo que hizo que verdaderamente estuvieran atemorizados y llamaran a este exorcista. El exorcista fue a la casa, vio que había indicios de que podía haber algo demoníaco dentro de esa muñeca, porque anteriormente una médium había dicho que una niña que se llamaba Annabelle había muerto en esos terrenos, no encontraba la luz y entonces pues quería estar en la muñeca para acompañar a estas dos enfermeras. Incluso las enfermeras, por pena, por ser una niña pequeña, habían accedido a que esa niña asesinada pues ocupara el cuerpo de esta muñeca de trapo. El exorcista lo que hace es ponerles en contacto con Ed y con Lorraine, y cuando ellos empiezan a investigar deciden llevarse a la muñeca de allí. Al parecer con los muñecos no sirve ni que los escondas, ni que los metas en cajas, ni siquiera que los quemes, porque en muchas ocasiones vuelven incluso quemados a los domicilios. Con lo cual ellos lo que deciden es llevársela a su propia casa, a su museo, porque saben cómo controlar los acontecimientos que estos muñecos extraños provocan. Cuando están llevándosela, hay cosas extrañas en el coche que casi les hacen tener un accidente, con lo cual deciden que un sacerdote amigo suyo vaya hasta el domicilio y bendiga a esta muñeca. El sacerdote se lo toma un poco a cachondeo, que un espíritu no puede poseer una muñeca, y justamente Lorraine le dice: mire, no se ría de estas cosas porque vemos que provoca fenómenos extraños y que incluso ha llegado a atentar contra las personas, a hacer daño a las personas. Él no se lo toma muy en serio, y cuando coge su coche, a los pocos días recibe una llamada de ese sacerdote desde el hospital. Ha estado a punto de perder la vida por haberse reído de esa muñeca de Annabelle. Desde entonces la muñeca permanece en el Museo de los Warren, encerrada. Sí que es cierto que ellos aseguran, él ya no porque murió hace unos años, pero Lorraine asegura que todavía verla le produce escalofríos, porque incluso por las noches siente como la muñeca intenta escapar de esa cárcel de cristal donde la han metido. También dice que hay una serie de fotografías que se han hecho en las que se ven unas ciertas luces saliendo de la muñeca y que ha provocado fenómenos extraños a aquellos que han querido tocarlo y que incluso han levantado el cristal para coger a Annabelle. Si quieres escuchamos a Lorraine que cuenta cómo convive con Annabelle en el museo, en su propia casa. Don't ever touch anything, and if you do, let me know. No se les ocurra tocar nada, y si lo hacen, díganmelo. Eso es lo peor que hay aquí dentro. Esa muñeca, ni siquiera voy a mirarla. Pueden grabarla si quieren, pero yo no voy a mirarla. Esa cosa ha hecho mucho mal a demasiada gente. Badly, bad harm on a lot of people. Entonces este es su aspecto real y no el que muestra en la película. Así es. Esa es la muñeca Annabelle. Así es. Una y 57 minutos. Me comentaba el gran maestro y artesano Juan Villa, cuando se le ocurrió hacer en su tienda virtual Annabelle, hizo dos modelos. Juan es así, es así. Yo la verdad dije, no sé si esta muñeca realmente puede generar más rechazo. ¿Y qué ocurre? Que con estos muñecos se cumple la dualidad que quizá tenemos todos dentro. Hay una especie de miedo muy infantil, de miedo quizá interconectado con las pesadillas cuando... ¿Nunca os ha pasado? Estar en el dormitorio infantil, abrir los ojos y que un muñeco, un inocente payaso colgado de la pared, uno de esos payasos de los años 70... u 80. Me contaba nuestro compañero Fermín Agustí que él alguna vez había sentido los escalofríos que hemos sentido todos, esos payasos de forma casi serpentiforme colocados en rinconeras, o esos muñecos que parecen inocentes por el día y por la noche la imaginación infantil supuestamente les hace variar el rostro. ¿Quién no ha sentido incluso que había un muñeco imaginario provocado por las simples ropas, una sombra, las imaginaciones nocturnas? Pero al mismo tiempo está la fascinación. Hay coleccionistas. Carmen tiene aquí en la mesa un libro sobre objetos encantados, una edición inglesa. Hay coleccionistas que se disputan altísimas sumas. Muñecos concretos, tienen que ser concretos. Juan dijo, voy a hacer dos versiones: Annabelle metida en la especie de jaula donde está en la casa de los Warren, y sin jaula. Ha sido uno de sus grandes éxitos. Claro, tener la muñeca, como hace Juan, milimétrica, como hace él. Y bueno, lo pusimos ahí en la tienda virtual de la nave del misterio. ¿Y sabes cuántas se han vendido sin, hay que decirlo, sin cripta, sin protección, sin cárcel? Ninguna. Ninguna. Es un buen detalle, es decir, la leyenda de que no se puede tocar, se puede observar, está ahí. Pero por lo menos, oye, ser tan cautos como los propios Warren y tenerla dentro de su pequeño... Controlada. Exactamente. Es que es curiosísimo. Juan logró hacer un... Porque no sé si hay muy... copias de esta, pero en España creo que no. Y entonces ese contraste nos llamó la atención. A veces sois vosotros, los usuarios, los que os acercáis a los objetos, los que nos deis una lección. Algo ocurre. no es una simple muñeca, aunque la lógica nos dice que es una simple muñeca, que una muñeca no puede hacer nada, pero lo hablaremos de esa magia simpática. ¿Se podrá proveer de algo un muñeco? ¿Podrá el ser humano su oscuridad más que su luminosidad aderezar con ciertas propiedades de objeto mágico a un muñeco? Magia simpática, Clara. Sí, porque la creencia en que un objeto, en este caso un muñeco, ya sea de trapo, de cera, de barro, pueda cobrar vida, no es propio solamente de las películas que conocemos. Quizá el antecedente más conocido antes que Annabelle era Chucky, ¿no? El muñeco diabólico. Pero esto viene de muy mucho antiguo, ¿no? Viene precisamente de la creencia en la magia simpática. La magia simpática, que la mencionamos la semana pasada muy por encima, cuando hablamos de las parteras y de los rituales que hacían, ¿no?, para dar vida y para dar muerte, según en los casos de las malas parteras, ¿no? Pues ahí ya tenía un sentido, pero es todavía mucho anterior, ¿no? La magia simpática se basa en dos principios básicos. Uno es la ley de similitud, que dice que lo semejante produce lo semejante. Es decir, por ejemplo, por su forma, una nuez se parece a un cerebro, ¿no? Entonces sería ese símbolo del cerebro, podría representarse con una nuez. Pero también, por ejemplo, está la representación a través del color. Una remolacha es del color de la sangre, podría simbolizar la sangre. Y luego hay un segundo principio, que es la ley de contagio o de contacto, que es decir, dos cosas que alguna vez han estado en contacto siguen estándolo aunque se separen, aunque estén... Como imitando la física cuántica casi, ¿no? Sí. Lo que está demostrando la física cuántica, que las partículas reaccionan en la distancia, se influyen. Se han estado conectadas. Esto lo sabe la brujería o lo aplica hace mucho tiempo, sí, la magia. Exactamente, pues ese es el otro principio de esta magia simpática, y que dice que aunque no exista ese contacto físico, se influyen y tienen relación. De ahí viene un poco lo que son las imitaciones, ¿no? Cuando alguien imita algo, lo que quiere es un poco aproximarse al original, a la esencia, ¿no? Por ejemplo, una pipa de Arthur Conan Doyle, ¿no? Cuando no puedes tener la pipa verdadera, buscas una reproducción exacta, buscas lo que más se parezca para tener ese objeto, para, en cierta forma, darle una cierta vida, ¿no? Entonces, de aquí, de esta imitación, nacen las efigies, los fetiches, los muñecos, que en principio del programa tú aludías a ellos, ¿no? Sin que sepamos a lo mejor el sentido que tenía real, pero que posteriormente ese sentido siguió avanzando en el tiempo, en el pensamiento mágico. Y, por ejemplo, tenemos que en la antigua China las mujeres tenían prohibido desvestirse delante de un varón que no fuera su esposo. Y claro, cuando una mujer enfermaba era un problema, porque para tratarla un médico lo que tenían que hacer era fabricar una muñeca de marfil con los detalles anatómicos exactos, indicando bien cuál era el problema que tenía esa mujer, el problema de enfermedad. La muñeca sustituía al ser humano completamente, sí. Por tanto. Y sí, y se establecía un contacto entre la paciente y el médico a través de la muñeca. El médico trataba a la muñeca y se supone que la mujer sanaba. Vamos a aprender más cosas de esta magia simpática, pero parece, conectando con la superactualidad, que en Francia ha pasado algo con esta película y con esta muñeca, o con la historia de esta muñeca. Sí, al parecer se están produciendo una serie de altercados en varios cines franceses que han hecho que la película fuera eliminada. Ha pasado en París, en Marsella, en Lyon, en Toulouse, en Montpellier, donde pues grupos de adolescentes parecía que entraban en una fase como de histeria, que incluso había peleas, había pánico entre ellos, y muchos de estos cines han decidido retirar de su cartelera a Annabelle porque decían que alguien al final iba a hacerse daño. Ya te digo, han tenido que intervenir en varios centros comerciales donde había cines y se estaba emitiendo esta película, los de seguridad, para que esos jóvenes dejaran de pelearse. No se sabe, porque también ha pasado con otras películas de miedo en Francia, ha pasado con Paranormal Activity o con Sinister anteriormente, donde también parece que alteraba la conducta de los chavales cuando iban a ver la película. Tenemos un documento incluso que nos habla de lo que estaba pasando esta misma semana en Francia. Tenemos la crónica de lo que estaba ocurriendo. Annabelle ha sabido llegar a lo más alto de las listas de éxitos americanos. Esta semana se ha estrenado en Francia y Annabelle, la pequeña muñeca asesina, parece provocar extrañas reacciones entre los espectadores. Como consecuencia de varios altercados durante su proyección, la dirección del cine Las Tres Palmeras de Marsella ha decidido desprogramarla por motivos de seguridad, para la gran decepción del público. Cuando vine el sábado ya había mucha gente y no quedaban entradas libres. Después, cuando volví para verla, la sesión había sido suspendida y estoy muy decepcionada. Al parecer hubo muchos problemas en todas las salas y les pregunté si es que la película te volvía loco. El sábado pasado la proyección de Annabelle se vio alterada por diversos incidentes, gritos, insultos y peleas. Los agentes de seguridad han tenido que intervenir varias veces para calmar a los jóvenes que estaban al parecer muy alterados. Para evitar que Annabelle no calentase más los ánimos, otras salas de Marsella, Avignon y Montpellier decidieron suspender la historia de la muñeca maléfica. De la poupée maléfique. Leyenda urbana ha ocurrido. Hoy una base real. Santi, tú que eres el gran experto en leyendas urbanas. No, hay una, la base es completamente real. De hecho, los incidentes han sido relativamente graves y en los medios franceses, por ejemplo, salía un exhibidor que decía, bueno, con un grupito de 8 o de 10 jóvenes que están liándola, te puedes hacer. Pero es que eran todos. Eran absolutamente todos. Asientos arrancados, peleas violentas, hacer las necesidades en los pasillos, en los asientos. Un comportamiento vandálico como no se había visto cosa igual. Y solo con esta filmación. Solo con esa película. Claro, que es la parte curiosa. Situación social, ¿no? De las afueras de París. No. O sea, de hecho, evidentemente, pues la mayor parte de los cines donde se exhibía, como suele suceder ahora, eran multicines. Y, lógicamente, en las otras 6, 7, 8 salas en las que se exhibían otras películas, que incluso podían ser también películas a las que iba público también juvenil, no pasaba absolutamente nada. Era justamente en la sala donde se proyectaba Annabelle. Hay más muñecos. Hay un marinerito realmente siniestro. Pero quedaos con una cosa. No solo el cine extranjero ha tratado este tema. Una de las historias más inquietantes emitidas en España, con esa fuerza de un genio, Chicho Ibáñez Serrador, se llamaba Freddy. La ha recuperado Diego Marañón, que es un fan, como todos aquí, de don Narciso Ibáñez Serrador y de su padre, Narciso Ibáñez Menta. Y era también un muñeco. Un simple muñeco de ventrílocuo. Ese muñeco no puede. Ese muñeco puede hablar. Y puede contar chistes. Y puede enloquecer. Y puede matar. Pero para vivir nos necesitábamos el uno al otro. Por eso luego vamos a ir a España. No pensemos solo o sospechemos de las superproducciones, lo que a veces lleva consigo. Claro, el vandalismo no se entiende. Si el vandalismo es real y auténtico, no sé qué campaña puede haber ahí. Los incidentes con el exorcista, las ambulancias, las personas que incluso tuvieron conatos de abortos, eso ocurrió de verdad. Las personas que en la reposición, 30 años después prácticamente, se lanzaron contra la pantalla pensando que era un demonio, había un ambiente muy caldeado. Ahora parece, en el 2014, que lo hemos visto todo y tiene que venir un simple muñeco, un inocente muñeco, para mostrarnos el espejo claro de lo que somos, todavía muy animales, ¿no? Todavía muy sometidos a fuerzas que no conocemos. Lo mismo ocurre si conocemos, por ejemplo, la historia y el rostro. En todos estos muñecos, cuidado, se repite la misma máxima del arte, porque es un artesano quien ha hecho estos muñecos, quien los ha diseñado, quien los ha creado, o ese padre de la niña enferma. Todos tienen un patrón, pero desde Ain Ghazal y los cabezas de Jericó hasta los exvotos o estas criaturas, es la sencillez de sus rasgos. No hace falta ser especialmente prolijo en detalles. Están muy lejos de las criaturas rococó y enrevesadas. A veces el ojo es un simple punto. A veces la boca es una simple raya. Es lo que nosotros aportamos, esa expresión, lo que nos asusta. Ocurre con Robert, el muñeco maldito. Pues todo comienza en 1906 en Key West, en Florida, en la familia de un artista, un pintor llamado Robert Eugene Otto. Tenían un niño, Robert Jr., y habían contratado pues a una serie de cuidadoras que habían traído de Haití. Una de ellas era la que se dedicaba en cuerpo y alma al pequeño, porque los padres viajaban mucho, eran muy severos también con él, no le hacían demasiado caso, y esta mujer se convirtió más en su madre que su propia madre. El niño le tenía muchísimo cariño, muchísimo aprecio, hasta que un día la madre vio que esa mujer negra hacía algunos rituales que no le gustaron nada y decidió echarla de su casa. Antes de echar a esta mujer, que ya tenía pues cierta fama de bruja, de nigromante, de realizar rituales extraños incluso con las tripas de animales o de difuntos para poder ver el futuro, esta mujer dejó un regalo al niño, un muñeco que hizo con paja, con alambres y con tela. Lo hizo además, si hablábamos antes de esa magia simpática, pareciéndose al propio Robert Jr. Si vemos las fotos que existen de él, sí que se parecía al pequeño. Él le tenía mucho cariño al muñeco porque había tenido mucho cariño a esa mujer e incluso decidió darle su nombre. Le llamó Robert y a la familia le dijo que él prefería que le llamara Jen, porque Robert ya se llamaba el muñeco. Siempre iba con él, a todas partes. La gente le veía cuando iba con su madre de compras al pueblo cercano, de la mano de Robert. Tenía que ponerle a comer a su lado y a Robert incluso le daba cucharadas de la sopa que estaban consumiendo, que estaba cenando la familia. Cuando se bañaba, Robert estaba al lado en una toalla y por las noches siempre estaba en la habitación. Incluso el pequeño se encerraba durante horas en su habitación, donde se oían unas conversaciones. Lo extraño de esto es que en vez de escucharse tan solo la voz de Jen, del niño, del pequeño, se escuchaban dos voces diferentes. Jen comenzó a cogerle un poco de manía a Robert, porque pues Robert, el muñeco, al parecer hacía travesuras, rompía cosas y siempre le echaban la culpa al niño. Los padres, que ya habían sido severos de por sí con él, todavía lo eran más e incluso le castigaban. Intentaron quitarle el muñeco en diversas ocasiones y siempre se lo tuvieron que devolver ante el estado de ansiedad, de histeria que tenía el niño de no estar cerca de Robert. Hasta que el pequeño vio que ese muñeco tenía alma y le empezó a coger bastante miedo, porque aseguraba que por las noches se movía por la habitación e incluso llegaba a despertarle. No fue el único que oía las risas de este muñeco, las risas de Robert. Los vecinos también aseguraban que habían visto a través de las ventanas cómo el muñeco corría de una habitación a otra. Los padres, incluso en un primer momento que eran totalmente reticentes a las historias que contaba el niño, empezaron a sospechar que el muñeco estaba maldito cuando, teniendo una de esas noches que el niño tenía un gran ataque de histeria a su hijo en la cama, oyeron una serie de pasos y unas risas por el pasillo. El resto de sirvientes también se quejaron de que por las noches, sobre todo cuando estaban recogiendo la casa, les lanzaban objetos, sobre todo en la cocina, platos, tenedores, cuchillos que salían volando hacia ellos, y cuando recorrían las estancias, de nuevo risas, susurros y también una cancioncilla que alguien tarareaba cerca de ellos y que ninguno supo nunca de dónde salía. Hasta tal punto cogieron pánico al muñeco que al limpiar el cuarto del niño querían hacerlo siempre acompañados y si estaban solos no lo limpiaban. La gota que colma el vaso es cuando la madre de Jen ve una de las noches por el rabillo del ojo cómo Robert corre de una estancia a otra. Entra en un ataque de ansiedad, de pánico, de histeria, y una tía que estaba pasando allí unos días con ellos le dice que lo mejor en estos casos es coger al muñeco y guardarlo en algún lugar oscuro y olvidarlo. Esa misma noche, la tía muere de un infarto en su cama. Es entonces cuando se cree que verdaderamente comienza la maldición de Robert, cuando comienzan las muertes a su alrededor. Robert es llevado al ático y es encerrado. Allí los padres, incluso después de muchos años, fallecen. El hijo hereda la casa, el dueño verdadero de Robert, y cuando empieza a vivir en ella en solitario, su habitación era una estancia bastante grande, bastante amplia, era una casa pues de alto nivel adquisitivo. Su propia habitación tenía unas escaleras que subían a la parte de arriba, a la buhardilla, al ático, y ya siendo adulto, él creía oír las pisadas en el ático de algo o de alguien. Creía que eran ratas, mandó desinfectar la casa en varias ocasiones, cada dos por tres cambiaba de personal de servicio porque ninguno aguantaba, aseguraban que oían cosas, hasta que un día él se casa y rebuscando entre cosas en el ático se encuentra de nuevo a Robert, a su muñeco de la infancia. Recuerda que habían ocurrido una serie de cosas, pero no le da mayor importancia, cree que eran cosas de niño, que verdaderamente era toda una sugestión que había vivido la familia, y decide devolver a Robert un poco a la vida, es decir, bajarlo a su domicilio de nuevo, hasta tal punto que incluso en la habitación de recién casados, en el dormitorio, lo pone en un sofá. La mujer de Robert empieza a tener una serie de pesadillas terroríficas. No quiere tener al muñeco, dice que el muñeco cambia de expresión, que la sonríe, que incluso ha oído cómo tararea una cancioncilla. Fíjate si será que hasta tal punto coge pánico a este muñeco que incluso decide dejar a su marido, decide separarse de él, y a los pocos meses ella también muere en extrañas circunstancias. Jen también fallece en 1974, siempre al lado de este muñeco. Al parecer, la casa se la quedan pues familiares porque no habían tenido hijos, y a los años van a habitarla un matrimonio con una niña. Ese matrimonio, rebuscando entre las cosas que se habían dejado los anteriores inquilinos en el ático, encuentran a Robert, que pasa a ser el muñeco de su hija. Esa niña coge pues al muñeco con mucho agrado, le gusta mucho, de nuevo se repite la historia, está en todas partes con él, hasta que la niña empieza a tener unas terribles pesadillas. Una noche después de que sus padres acudieran, al escuchar los gritos de auxilio de su hija, al llegar ven aterrados cómo el muñeco que habían dejado en un armario está justo a los pies de la cama de la niña. Otra de las noches, cuando ella de nuevo les despierta por los gritos de pánico que tienen, ven como el muñeco está encima de la cara de su hija, que está presa del pánico y casi no puede ni moverse. Ella decía que la torturaba, que todas las noches la despertaba para que jugara con él, que insistentemente este muñeco la llamaba para que jugara, que impedía que durmiera y que al desobedecerlo pues la intentaba hacer daño, la intentaba lastimar. Como suele suceder en estos casos, los niños se inventan cosas, es el pánico que tienen a la oscuridad, verdaderamente el muñeco... Que es lo lógico, por otra parte. Es lo lógico, hasta que los propios padres son testigos de cómo las otras muñecas de la niña aparecen destrozadas por la casa y no ha sido la niña, cómo se van de su domicilio dejando completamente cerrado todo y a la vuelta han cambiado cosas de sitio, el muñeco de nuevo se ha movido a otras habitaciones. Hasta tal punto les da miedo Robert que lo vuelven a dejar en el ático y ellos abandonan la vivienda. Cuando un museo de la ciudad compra esa casa, dan con Robert, que está en el ático. Y como ven que es un muñeco antiguo, lo que hacen es mandarlo a un museo. El Museo Martello de Key West, en Florida, donde se recogen todo tipo de objetos antiguos. Desde entonces, igual que Annabelle, en la casa de los Warren, en el museo, está metido en una urna de cristal, Robert, de nuevo, está metido también en una urna de cristal, porque al parecer sigue haciendo de las suyas. angustiosa la historia de Robert, el simpático marinerito, que una criada haitiana hizo a su imagen y semejanza. Hoy en día, Robert, si va alguien a visitarlo, verá que tiene muchas cartas por detrás de él, cartas que van introduciendo los directores del museo, porque al parecer, para fotografiar a Robert es muy difícil, nunca salen las fotografías bien, incluso hay imágenes en las que le vemos con una sonrisa, pero si lo captamos desde otro ángulo pasa como con el ídolo de Göbekli Tepe. En un principio parece que tiene una sonrisa, pero si te acercas más y con determinada luz le enfocas, salen unas grandes fauces. Pues en este caso parece que también las expresiones de Robert en las fotografías cambian. No solo eso, sino que los guardas de seguridad que están en el museo aseguran que muchas veces esa urna es golpeada por la mano del pequeño Robert y que le han visto también en distintas posiciones e incluso asomándose por ese cristal. Esas cartas que hay detrás de él son de personas que después de visitar el museo y de intentar fotografiar a Robert sin su permiso, porque al parecer hay que pedirle permiso y luego darle las gracias si le haces la fotografía, al intentar captar una imagen han tenido graves problemas, tanto en los coches como en sus casas, como en sus vidas. Esas cartas es para que Robert quite esa maldición que han adquirido después de intentar captar su imagen. A las 2 y 20 en Milenio 3, una historia de muñecos, y sabemos todos, porque lo sabe nuestro cerebro más lógico, más racional, nuestro hemisferio izquierdo un poco nos dice que todo esto es imposible, que todo esto no puede ser, que son simples muñecos, que los muñecos no andan, que los muñecos no ríen, que los muñecos no tararean canciones, que los muñecos no son malos. Y sin embargo, la otra parte más creativa, más imaginativa, más artística, el hemisferio derecho, que rige seguro a muchos de los oyentes de Milenio 3, ahora mismo nos indica, ¿y si hubiese algo de verdad en todo esto? ¿Y si los muñecos fuesen depositarios de deseos, de frustraciones? ¿Y si, como en la antigüedad, los muñecos o los objetos siguieran siendo antenas, antenas de deseos, antenas de odios? Eso es, un poco, el resorte profundo de la magia simpática. ¿Qué sucedió con los cuchillos? Me ha dicho que la culpa es del muñeco. ¿A qué muñeco se refiere? Ah, he recogido uno en el jardín. Bueno, yo creo que es una tontería. Lo encontró en alguna parte. ¿Y se quedó con él? Eso es todo lo que sé. Según dice, tiene malas intenciones. No le deja que hable con su padre. Según Joy, parece que le obliga a practicar un juego. Espere un momento. Juraría que dejé el muñeco aquí. ¿Muñeco? Sí, el que encontré en el jardín. Antes hemos hablado de algunos muñecos, pero hay toda una historia de los muñecos. Las muñecas cachina, viniendo como de otro mundo. Las muñecas de los Urales, que guardaban las niñas y los chamanes. Los muñecos pequeños, comprimidos, dormidos en la arena de los desiertos andinos. Todos hilados con la magia. ¿Hay que saber algo más, Clara, de la magia simpática? Porque da la impresión de que no es que un muñeco se mueva. Pero el poder, la hechicería, la oscuridad, concentrado en un muñeco, el muñeco convertido en objeto ritual, ¿puede enloquecernos? ¿Puede incrementar nuestros miedos? ¿Puede provocarnos pesadillas? Todos esos fenómenos que hemos estado comentando en parte, ¿podemos incluso creer que un muñeco se mueve porque está él también hechizándonos? Sería un poco el poder de la magia. Sí, bueno, hemos visto que principalmente se concebían estos muñecos para sanar, es decir, hemos visto lo que pasaba en China, pero bueno, también no solamente pasaba en China, sino que se utilizaban para transmitir las intenciones positivas sobre la persona a la que se quería ayudar. Se ungía la muñeca con aceite de lavanda y también se la colocaba dentro de un triángulo rodeada de velas de color verde, que es el color de la sanación. Eso fue, digamos, el inicio, pero como hemos hablado... Siempre con buenas intenciones a los inicios. Exacto. Hemos hablado que, y tú lo has dicho, ¿no? Pues las intenciones tienen dos caras, ¿no? Están las intenciones positivas y luego está la gente que tiene intenciones negativas y que puede decir, bueno, si esto se puede utilizar para sanar dentro de esta creencia, ¿por qué no utilizarlo para hacer el mal, ¿no? Y de hecho, pues nos encontramos con bueno, que las muñecas de vudú en principio eran para sanar. De hecho, el vudú, mucha gente ahora lo asocia con la magia negra y con el maleficio, porque ha cobrado una mala fama, aunque al principio no era así, ¿no? Era para sanar. Sí, era para sanar. Era también era una válvula de escape ante, tengamos en cuenta que el vudú llega un poco a lo que es la cultura occidental a través de los esclavos de África Occidental, que son trasladados a América, y que en algunos lugares pues cobra más fuerza estos cultos que no, que están prohibidos, y entonces precisamente utilizan la religión para como válvula de escape para esa situación que ellos no pueden concebir, ¿no? Entonces, claro, ahí ya surgen una serie de intenciones que ya no son tan positivas, y de hecho encontramos este tipo de muñecos primero en Egipto, luego saltan a Roma, Grecia, posteriormente se hacen muy populares entre la hechicería europea. Y es muy curioso porque en la hechicería europea ya se ven casos con claramente intención de hacer daño, ¿no? Según los procesos inquisitoriales, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso por brujería en Londres en 1537 en el que un testigo declaró haber visto a una multitud en un cementerio que estaban desenterrando algo que parecía o que tenía forma de niño, ¿no? Es envuelto en una sábana. Cuando ya se acercan y ya por fin consiguen sacarlo de la tierra, el clérigo rasga la sábana y lo que descubren es un muñeco de cera casi del tamaño de un niño con unos alfileres clavados, ¿no? Esto, claro, a veces se usaban alfileres, pero otras veces antiguamente espinas de zarzas, flechas, y depende de en qué parte del cuerpo se colocara el alfiler o la parte punzante, la persona podía supuestamente morir o tener una enfermedad durante largo tiempo, ¿no? Hasta que ese muñeco se deteriorara y perdiera su fuerza. ¿Cómo se hacían estas figuras que luego, por ejemplo, ya no solamente eran de cera, sino que también se hacían de barro, ¿no? Las de barro, por ejemplo, se hacían teniendo que tomar tierra de una tumba recién escarbada, cogiendo huesos de hombre o de una mujer quemados y machacados, arañas negras, y todo esto se ensamblaba con agua en la que se habían metido previamente unos sapos. Es decir, era una intención, porque vemos en sí que esto no es nada, bueno, puede ser asqueroso, pero no es maligno, ¿no? Pero es la intención lo que sugiere este tipo de magia, ¿no? Y lo que hace que eso sea peligroso, y sobre todo confeccionarlo con la forma, como antes ha explicado Carmen, con la forma de la efigie, lo más similar a la persona a la que se quería dañar. Estoy recordando, hace ya muchos años, muchísimos, un programa o una historia que tenía que ver con alguien que hizo mucha radio y contó el misterio en estos micrófonos, que era Antonio José Alés. Y en una de esas historias que enviaban los oyentes, él daba su apreciación. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Nunca supe por qué lo dijo con esa rotundidad, si es que tiene alguna experiencia. Que, por cierto, si vosotros tenéis experiencia, ya sabéis que las vías de contacto en Nave del Misterio, en las redes sociales, y milenio3@cadenaser.com, y en navedelmisterio.com, ahí estamos con Diego y con Guillermo trabajando a tope. ¿Por qué? Podéis enviarnos vuestras opiniones, vuestros casos, vuestras sugerencias, por supuesto. Este programa también lo hacéis vosotros. Pero recuerdo aquel programa de Alés, que yo recuperé tiempo después, donde se hablaba de una familia, sobre todo de una señora, que dormía en su habitación solitaria. Por cuestiones de trabajo tenía que estar ella alejada del resto del núcleo familiar. Y en esa casa de alquiler le habían dejado los muebles, habían dejado los enseres. Una casa discreta y una casa relativamente humilde. Y que empezó a obsesionarse. ¿Hasta qué punto aquí no hay una obsesión en estos casos, no? Cuando alguien concentra las culpas o el temor en un objeto, en una especie de payaso. Esos payasos como con cara de porcelana, gorrito azulado en forma de cono, una ceja más gruesa y una sonrisa que no sabemos si es sonrisa o es mueca desagradable. Y que esta mujer, en las noches, concretamente en la ciudad de Zaragoza, empezó a inquietarse profundamente. ¿Por qué? porque veía en la zona donde tenía que estar en los estantes con otro tipo de cosas que este objeto se había cambiado de lugar. Entonces empezó a sospechar ella que tenía procesos de sonambulismo, que se levantaba en las noches, cambiaba la posición del muñeco. Pero esa duda, era tremendo el caso, esa duda en la soledad, separada de su familia, con la angustia de tener que ganarse la vida lejos de sus hijos y su marido, esa inquietud al llegar la noche, ese miedo al pulsar la vieja perilla junto a la lámpara, porque sabía que ¿qué iba a ocurrir? Le empezó a dar miedo pensarse ella misma de pie sin ser consciente del sonambulismo y centrándose en ese muñeco, porque resulta que el resto de pequeñas cajitas, enseres, souvenirs de muy bajo coste, elementos que estaban insueltos y que habían quedado en esa casa, todos aparecían igual. Era solo el muñeco, que a veces aparecía sentado casi enhiesto, mirándola fijamente, y de pronto al despertarse aparecía como desvencijado, como una marioneta rota. O de repente, colocado parsimoniosamente en la misma noche, aparecía en la balda de abajo sentado. No cabía otra. O entraban dentro de su casa por la noche, sin que ella lo supiese, con el único objetivo inquietante de mover un muñeco. O ella se estaba levantando inconscientemente, o ya empezó a pensar, dominada por el poder de ese extraño payaso, y por algún motivo que se le escapaba, lo colocaba y recolocaba. Así durante noches. Y esa mujer nunca supo qué estaba ocurriendo. Pero Alex, en el micrófono, dijo, ¿qué pasó con la familia anterior? Al parecer, indagó. Y ese payaso pertenecía a alguien que había fallecido. Y Alex, al saberlo, dijo de inmediato, a mí esto me sorprendió, en antena, si es el objeto tipo muñeco de un muerto, deshágase inmediatamente de él. No vuelva a dormir en la soledad, no se le ocurra dormir en la soledad con el muñeco de un muerto, que ha pertenecido a un hombre, o una mujer, una niña, un niño, que ya no está. Y así zanjó la cuestión. Es que estamos hablando de esto con asombro porque somos occidentales. Si fuéramos los miembros de una tertulia en una radio japonesa, estaríamos hablando de todo esto como de algo asumido. En buena parte de Oriente, y muy especialmente en Japón, los objetos inanimados tienen alma. El sintoísmo es una religión que enseña que todos los objetos inanimados tienen alma. Cuanto más cercanos están al hombre, tanto por parecido físico o por contacto, un arma, un espejo, un muñeco, cosas que han estado siempre contigo, en contacto contigo, o que se parecen a ti, o que te han reflejado como ese espejo, más alma tienen, porque se impregnan en cierta medida del alma de aquello que ha sido su poseedor. Fíjate la diferencia. Un músico japonés probablemente solo tenga un instrumento. Uno solo, un violín, una guitarra, porque es el suyo, porque parte de su alma está metida ahí, y él lo sabe, y hay una extraña conexión entre ellos. Tanto es así que, fíjate, en el cómic, en el cine japonés, los robots son muy importantes. Tú eres un gran fan de Mazinger Z. Esa serie, o cualquier otra serie de robots japoneses, no se puede entender igual si no eres japonés, porque ellos entienden que ese robot gigante tiene alma, tiene personalidad, tiene voluntad propia y es el amigo de aquel que le dirige. No es simplemente una máquina, no es un vehículo. Por eso, cuando se habla de historias japonesas de fantasmas, hay fantasmas de objetos, hay fantasmas de un cepillo, hay fantasmas de un muñeco que ya ha sido destruido y sin embargo el muñeco vuelve, porque ese ser tiene alma. Y en el fondo, en una sociedad consumista en la que le hemos perdido mucho cariño a los objetos, en las que nos gusta cambiar nuestras pertenencias casi cada año, pues a lo mejor nos estamos olvidando de que hay ciertas cosas que han sido creadas muchas veces por un artesano que en cierto sentido les ha insuflado vida, o como esa sirvienta que creó al pequeño Robert, que en el fondo también dejó una parte de su alma ahí, y que en el fondo los objetos, los humildes objetos que comparten nuestra vida, todos pueden tener sus querencias, sus odios, sus envidias, y a lo mejor, a la hora de cambiarlos, los estamos incluso haciendo sufrir. escribo personalmente de punto a punto el manifiesto de Santiago Camacho. Añadiría, ¿por qué cuando vemos cine japonés da miedo? ¿Por qué cuando la película japonesa pasa a los grandes estudios con todo tipo de medios americanos no da miedo? Lo hablaba hace poco hablando de ficción con gente de la tele. Porque el japonés cree en lo que hace. Está creyendo profundamente en lo que hace. Y la imagen transmite eso. Ha dicho Clara antes una cosa, yo me imaginaba, porque soy un gran fan de la arqueología española, cuando encuentran los muñecos, los miles de muñecos extraños de despeñaperros, de bronce, de unos 15 centímetros de alto, extrañísimos, maravillosos, id, si podéis, al Museo Arqueológico a verlos. Los hemos descontextualizado. Los historiadores nos cuentan lo que creen que suponen. Da otra impresión. Da una impresión de conexión profunda, de que el alma está ahí. ¿No va a estar el alma de Goya en las pinturas negras, a las que dedicó parte de su vida? ¿No va a estar en los cuadros aparentemente coloristas, pero también tristes, de Van Gogh? Van Gogh, que regalaba sus cuadros y no se los querían. Siempre me ha impresionado esta escena, ¿no? Él regalaba sus cuadros y se los tiraban. ¿No está el alma sufriente de un gran genio de la humanidad en esos cuadros? Aunque ahora los veamos lejanos, la magia de los objetos y esa gran aportación de Santiago. Siempre nos queda, Santi, creernos mucho mejores que los japoneses, claro. Y por tanto más lógicos, más racionales y menos enloquecidos. Pero volvamos a España. Yo hablaba del caso de la señora que no podía dormir en Zaragoza. Tenemos brevemente otra historia donde los muñecos quizá representan también una obsesión. Cuando focalizamos nuestro miedo, y quizá nosotros, en nuestra locura, en nuestro desajuste, en nuestro miedo, estamos provocando que eso vaya creciendo. Que, ojo, puede ser irracional, pero a ver quién lo para. Esa relación entre alguien que ya piensa que un muñeco es gafe, que un muñeco le está haciendo daño, que un muñeco no es solo un muñeco, sino que tiene algo más. Algo hay en esa historia que tú conoces y que es extrañísimo porque en España no hay muchos documentos sobre fenómenos con muñecos. Sí, es que sepamos. Es un caso bastante raro, aunque quizá esta noche nuestros oyentes nos descubran casos similares, ¿no? Esto está a caballo entre lo que podría ser un fenómeno de tipo poltergeist y la utilización, en este caso, de un muñeco como si fuera un testigo, un máster de la Ouija, ¿no? Porque lo cierto es que este caso de a mediados de la década de 1990, cuya protagonista vamos a llamar Ana, vivía con su madre y ya en la casa empezaron a pasar cosas extrañas en la primera vivienda en la que ellas estaban. De repente, de la noche a la mañana, pues situaciones que de las que hemos hablado muchas veces aquí, con ruidos extraños, con luces que se encienden y se apagan, con situaciones que no comprendemos y que, bueno, que muchas veces se engloban o bien entre el fenómeno de casa encantada o bien de poltergeist. En este caso, ellas deciden mudarse y se van a otro lugar. Y esto siempre es un poco lo que a mí más me inquieta, ¿no? Cuando alguien viene rebotado de otro sitio donde ha pasado ya miedo y se crea a salvo en una nueva vivienda, una nueva vida, con nuevos muebles, nuevos objetos, y esta chica, Ana, tenía un muñeco encima de su cama, un muñeco normal y corriente, nada parecido a estos payasos que a mí también particularmente me inquietan, me han inquietado siempre. Yo tuve un payaso de estos en una de las casas donde estábamos y la verdad es que nos costaba pegar ojo cuando teníamos el payaso ahí, ¿no? Bueno, pues este muñeco era todo lo contrario, era un muñeco normal como el que puede haber en cualquier hogar de la gente que nos está escuchando esta noche. Y ella empezó a notar otra vez que la pesadilla no había acabado, sino que otra vez notaba una presencia con una gran insistencia en este nuevo hogar. Y un día decidió hacer una prueba. Se concentró, se relajó, bajó la persiana, cerró la puerta de la habitación, se quedó mirando fijamente al muñeco e hizo una pregunta. Si hay alguien aquí, gira el muñeco a la izquierda. Y la sorpresa es que el muñeco gira a la izquierda. Entonces, bueno, ya imagínate el susto, ¿no? Cualquier persona normal habría dicho, bueno, pues se acabó. Pero ella quería comprobar si eso había sido una ilusión óptica o qué es lo que había pasado, ¿no?, en ese momento. Y entonces dice porque ella pensaba que esa presencia era la de un hombre, no sé por qué, pero ella tenía esa intuición, ¿no? Y dijo, si eres un hombre, gira el muñeco hacia la derecha. Y el muñeco parece ser que giró un poco, giró su posición, o esto es lo que ella vio, ¿no? Claro, ahí ya pues se asustó mucho y entonces dijo, bueno, esto tengo que salir de dudas, tengo que saber si es algo que me va a hacer daño, que me quiere perjudicar o que, por qué me persigue, ¿no? Y dijo, si me quieres hacer daño, deja el muñeco en el centro. Y el muñeco se quedó en esa posición. Después de eso ya no quiso hacer ninguna pregunta más. Salió corriendo y esa noche durmió con su madre y poco después acabaron mudándose a otro lugar. Y yo creo, y esta es una impresión personal mía, y en su momento así lo manifesté, que no tenía que ver con el lugar, con el muñeco, sino con algo que ella o su madre, no sé muy bien qué decir, arrastraban, ¿no? De hecho, ella tuvo otra experiencia posterior cuando el padre de su mejor amiga había fallecido y estaban pues acababan de enterrar al padre de la amiga y se fueron el grupo de amigos un poco así cabizbajos pues a la casa de donde estaba ella y se sentaron a ver la televisión, pues eso que no tenía ninguno ganas de hablar después de venir de esa situación tan triste. Y bueno, pues en un momento determinado ella nota que alguien, una mano fría, le toca su mano y se empieza a mirar a sus compañeros, los ve que están todos, tienen las manos en posiciones que ella controla visualmente y que no ha sido ninguno de ellos, no se atreve a decir nada. Y poco después le parece oír una voz que dice, cuida de mi hija. Por eso yo creo que los fenómenos le perseguían a ella, aunque quizá no sea un caso estrictamente de muñeco maldito, pero ya vemos que no es fácil encontrar esto, por lo menos aquí en España. Pero un muñeco oráculo. Un muñeco oráculo, o que se utilizó, pues sí, como dando respuesta a sí o no, como si se utiliza una ouija, ¿no? En cualquier caso, es raro, pero bueno, el objeto que en este caso ha venido y a colación con todo esto, porque yo me acordé de este asunto, es precisamente un muñeco simple y común. Pero claro, regresando a esas cavernas, por ejemplo, en los órganos en Despeñaperros, esos yacimientos que siembran en cuevas, los muñecos, el aspecto de los muñecos es muy sencillo. Cuanto más sencillo, más arquetípico, más te puedes identificar con él, más parecido puede ser a ti, más representa al ser humano, más inquietante es. Ha dicho Santi muy bien, ahí está la clave. En nuestro mundo, cada vez más materialista, el alma ha sido despojada de los hombres, así que imagínense de los objetos. Es un proceso gradual. Los objetos hace mucho tiempo que no tienen alma. En las comunidades más primitivas, entre comillas, o más pegadas a la naturaleza, todo tiene alma. Por eso el bosque puede ser amigo o dar miedo. Por eso el árbol tiene vida objetiva, no, pero para ellos tiene alma. Y por eso los bosques son protagonistas de muchas historias y de muchos temores que son imposibles. En el segundo ahora viajaremos a los Andes. En los Andes, el monte no es un monte, no es un cúmulo de piedras, como estamos nosotros acostumbrados a verlo, con esa fría visión de los libros o de las tablets. Para los habitantes de las alturas de la puna andina, el monte es Apu. Ahí están los muertos mirándote. El monte es un vigilante sagrado. ¿Cómo va a ser lo mismo la vida y la noche, donde todo tiene vida? Estos son los últimos remanentes, como muy bien ha dicho Santiago Camacho, una conexión con una cultura hipertecnologizada como la de Japón nos demuestra que, curiosamente, personas que saben mucho más que nosotros de la fría lógica siguen con esos milenios de tradición de cuidado con los objetos, no porque los objetos tengan vida de por sí, sino porque la vida de otros o nuestra propia vida puede estar envolviéndolos. En Estados Unidos hay museos, en Estados Unidos hay de todo, pero hay museos donde se guardan objetos malditos y hay muñecos. Sí, no solamente eso, hay incluso museos solamente de muñecas encantadas. Se pueden además visitar por internet y te cuentan la historia de cada muñeca que han recogido allí. Pero ya no solamente en los museos, también hay personas que se dedican a comprar a lo largo y ancho del globo muñecas supuestamente encantadas y las tienen en su casa como si fueran sus hijos. Es el caso, por ejemplo, de Catherine Riddick. Ella es una mujer que, pues, al parecer empezó a tener fenómenos extraños en su vivienda no hace mucho, en 2008. A raíz de ahí empezó a interesarse por las presencias de niños, porque creía que lo que tenía en su casa era un fantasma de un niño, y llegó a las muñecas encantadas. Hasta tal punto empezó a apasionarse con el tema que empezó a comprar estas muñecas. Si quieres, la escuchamos a ella y vemos cómo empieza su historia. Vi fantasmas en mi anterior casa. Vivía en Estonia y teníamos el fantasma de una niña. Así que cuando llegué aquí empecé a buscar información sobre esa chica, pero no encontré nada. Entonces se me abrió una ventana sobre muñecas encantadas y ahí empezó. Hoy en día ya ha logrado adquirir 13 muñecas que están poseídas o supuestamente poseídas. Además hacen todo tipo de cosas en su casa. Hasta tal punto llega la obsesión de esta mujer, que aparte de que ya tiene dos hijos de 8 y 7 años, tiene una niñera también para estas muñecas. Nunca se quedan solas. Si ella se va con sus hijos, la niñera se queda dentro de la casa cuidando de esas otras pequeñas, la mayoría de ellas de porcelana. Siempre que hay detrás de esta muñeca una historia de malignidad, ella dice que las muñecas en sí no son malignas, que hay que saber entenderlas. La escuchamos y vemos qué tipo de muñecas ha logrado conseguir. Actualmente tengo 13 muñecos encantados y los más activos son 4 de ellos, especialmente durante la noche. Puedo verlos, puedo escucharlos y de hecho hay un niño pequeño que dice: mamá, ¿puedes jugar conmigo? Lo tengo grabado en vídeo y en audio. Ellos cambian de posición, pueden verse sombras, les gusta encender y apagar las luces, cambian los canales de televisión, incluso dan golpes. ¿Qué vas a hacer? Hija, dormirás mejor si a Linda la ponemos allí, en el sillón. No la toques, mamá. Jessica, voy a llevarme a la muñeca y no quiero oír ni una sola palabra más. ¡Ah! Te mataré si intentas separarnos. La muñeca me pertenece, es solo mía. Elliot, Jessie está rara, está cambiando. La muñeca la está dominando, ejerce cierta influencia sobre ella. Es que no lo ves. 2:47, lo estamos hablando. Ejerce una extraña fascinación y una inquietud especial esto de los muñecos, quizá porque sabemos que es imposible y porque hay un mínimo resquicio, como el inicio del Big Bang, ¿no?, para lo posible. Y sobre todo porque parece que conecta, creo yo, con nuestros miedos infantiles, con nuestra forma de ver el mundo cuando éramos muy pequeños. Vamos rápidamente con batería, aunque luego seguiremos con más mensajes, solo para ver qué opinan nuestros amigos y si nos aportan algo nuevo. Dice: hola amigos, una vez más, gracias por estar ahí regalándonos sensaciones a veces indescriptibles. En esta primera hora de programa es inevitable recordar los múltiples casos extraños relacionados con personas que han cogido o se han llevado una muñeca de la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, en México. Un sitio realmente escalofriante. Un abrazo muy fuerte desde la árida Patagonia, Irene Magnolia de Córdoba. Qué maravilla, recibir oyentes desde tan lejos, desde una tierra tan bella. Además, esa isla es terrorífica, Están los muñecos colgados por las palmeras, por todas partes, algunos descabezados, con los vestidos rotos. Mira, era para ir a hacer un reportaje porque hay mucha historia y mucha leyenda sobre esos muñecos. Federico Pérez dice: yo de pequeño tenía un muñeco que de pequeño juraría que vi cómo se movía. Nadie me creyó, se reían de mí. Yo le tenía un pánico atroz y desde entonces no quería tener ese muñeco en mi habitación. Ahora pienso que tal vez no fue una tontería de niño aquello que vi. Victoria Carranza: felicidades, conseguido. Esta noche no voy a poder dormir. Hace unas semanas le regalaron a mi hermana pequeña una muñeca de trapo y hace 2 días me la encontré sentada sobre mi cama. Mañana mismo le preguntaré a mi familia si la pusieron allí. Felicidades a todo el equipo milenario. Y en Sayasmin dice: yo cuando era pequeña tenía una muñeca de esas que eran tan grandes como yo misma, que estaba de moda, y al principio la quería, pero luego la miraba fijamente hasta quedarme dormida por si se movía, hasta que laté una bolsa de basura en la cabeza y la subí al camarote. Dave Jones dice: pues casualidad. La imagen de la muñeca con la bolsa de basura en la cabeza no es que sea precisamente ¿quién se la encuentra? Pacífica. Y encima, si era la Rosaura, era terrible porque era, de verdad, era de la altura o más alta que nosotras cuando éramos niñas. Yo recuerdo un día que la vistieron con mi ropa y me llevé el mayor susto de mi vida. Inquietante. Yo no sé quién fue, pero cuando la vi con mi jersey y mi falda casi me da algo. Dave Jones dice, casualidad o no, estos muñecos diabólicos suelen traer instrucciones o encerrados en jaulas o cajas. En cuanto se rompen o se abren, las ataduras se liberan al demonio que yace dentro de la figura. Juan Manuel Malle, hay una superstición de que los muñecos de las tartas de novios se guardan para traer suerte. Si se pierden o se separan, se romperá el matrimonio. Vamos a dejarlo ahí, porque luego seguiremos seguro en la segunda hora con más información. Ha causado ese revuelo de nuevo infantil, ¿verdad? Ese moverse las emociones muy antiguas que creíamos superadas. Y cuando eso vuelve, genera un ensalmo muy especial. Porque eso es lo que ha sobrevolado, ¿verdad? Por el estudio, el tema de los muñecos, las tradiciones, los misterios. Podéis seguir aportando a lo largo de todo el programa. Pero en esta recta final hasta las 3, que volverán a ser las 2, es muy de muñecos esto, moviendo las agujas del reloj, vamos a marcharnos a saber algo más de cine, pero un cine un poco diferente. Un cine, Santiago, por lo que tengo entendido, bien misterioso, bien lleno de códigos, a ver si eres capaz de contárnoslo, con todos los elementos, porque la historia tiene, en fin, claves como para sorprendernos todos en otro sentido diferente completamente. Pues vámonos a una noche lluviosa en París. Era el 10 de marzo de 1943. Estamos en el París ocupado por los nazis. Y allí, aparte de las anomalías de la guerra, pues seguía la vida funcionando, seguía viendo cine, seguía viendo teatro, seguía viendo música, y aquel 10 de marzo de 1943 se estrenaba una película que, a pesar de lo lluvioso de la noche, generó colas en los cines. Se llamaba Fuerzas Ocultas. Y no era de extrañar, porque la publicidad prometía que los espectadores iban a ver lo que nunca habían visto, iban a ver los mayores secretos de la masonería, iban a ver cómo las sociedades secretas habían manejado Francia hasta que la guerra había roto aquella sociedad y había hecho saltar en pedazos todo lo que conocían. La película había sido financiada, curiosamente, por el Ministerio de Propaganda nazi. No había sido iniciativa de ellos, pero sí que habían aportado los fondos y los medios con mucho gusto, puesto que cualquier cosa que fuera en contra de la masonería les venía muy bien, sobre todo porque esta había estado muy, muy arraigada en Francia. La iniciativa venía de Paul Richer. Paul Richer era un director de cine que, aun así, no se atrevió a firmar la película con su propio nombre, la firmó con un seudónimo, Jean Mamy. Era un director de cine que sabía muy bien de lo que se hablaba, porque había sido venerable de la logia Renan del Gran Oriente de Francia, había sido masón, y por tanto, él decía que en esta película vertía buena parte, era autobiográfica y vertía buena parte de todo lo que conocía sobre la masonería, y era mucho. El argumento narra la peripecia de Pierre Avenel, un diputado francés que es joven y hace discursos inflamatorios contra la derecha, contra la izquierda, dice que todos los políticos son unos corruptos, que la situación hay que cambiarla, un discurso bastante actual para ser 1943. Hasta una escena en que en el Parlamento un político de derechas y otro de izquierdas se reúnen y dicen, a este hombre vamos a captarlo para la logia porque se nos está desmandando y puede sernos muy útil estando con nosotros y no estando contra nosotros. Él acepta porque se lo venden muy bien, le explican pues todo lo que sabemos de la masonería, que hay grandes ideales, que hay una búsqueda espiritual, etcétera, etcétera. Y tiene lugar una escena tan importante que ocupa casi un tercio del metraje de la película. Y es que no es de extrañar, es una ceremonia de iniciación masónica hecha de una forma milimétrica y documental, lo que nunca se había visto, el secreto de los secretos, lo que pasaba con símbolos, con palabras, con escenas, en una logia secreta de la masonería. Por supuesto, en su condición de masón, Richer lo calca absolutamente todo. Está, pues, las espadas, los viajes iniciáticos, el testamento filosófico, los juramentos, es decir, todos los elementos. Pero yo mismo, habiendo leído y habiéndome informado mucho sobre la masonería, nunca había visto el compendio escenificado de una forma tan fidedigna. Aquello, imagínate, 1943, debió de ser un completo bombazo. Siguiendo con el argumento, pues el diputado Avnel poco a poco va descubriendo que aquello no es lo que le habían vendido, que hay corruptelas, venta de favores, tráfico de influencias, tapar las corrupciones de otros políticos, hacer la vista gorda ante determinadas cosas. El discurso sigue siendo muy actual. Llega un momento en que su descontento es absoluto y va a su mentor en la masonería para decirle que lo deja. Y entonces, y esta escena parece que también procede de la experiencia de Richer, este mentor le dice una cosa: tenga paciencia, Avnel, tenga paciencia, porque lo que usted ve es una masonería grosera, es la masonería para los que no están en el ajo, pero por encima hay algo más. Por encima de mí, que soy grado 33 y es el grado más alto de la masonería, hay cosas. Hay gente que hace planes. Hay gente que me da órdenes. Yo solo ejecuto órdenes y sigo siendo un grado 33. Si usted tiene paciencia, sabrá lo que hay más allá. Es una lógica alusión a los célebres Illuminati. Pero no tiene paciencia, al final sufre un atentado contra su vida, se le desprestigia en la prensa con un escándalo sexual, con un escándalo de haberse quedado dinero, cuando este protagonista era bastante honrado, y pues ahí se queda la película, casi en los albores de la guerra entre Francia y Alemania. Lo curioso de esta película es que, tras la liberación de Francia, se inició una campaña de represalias absolutamente desproporcionadas contra todo el equipo. Para que te hagas una idea, Richer y el guionista, que se llamaba Jean-Marc Rivière, fueron condenados a muerte. ¡A muerte! De hecho, la sentencia de Richer se cumplió en la fortaleza de Montrouge el 29 de marzo de 1949 por colaboración con el enemigo. El guionista tuvo bastante más vista y se exilió de Francia rapidísimamente. El productor fue condenado a prisión. O sea, todo esto por esta película. Y su protagonista, que se llamaba Maurice Remy, tuvo que exiliarse a Argentina porque absolutamente nadie le volvió a dar trabajo en Francia como actor. Lo que yo me pregunto es, si esta película, independientemente de que su financiación hubiese sido por parte del ejército de ocupación, no hubiese revelado secretos que en la propia ceremonia de iniciación ya te avisan de que si los revelas pueden caer sobre ti las más duras consecuencias. De hecho, hay una copa amarga, una copa con una sustancia que tiene un sabor desagradable, que te hacen beber durante la ceremonia de iniciación. Dice, esta es la copa amarga del sufrimiento que tendrás si no eres fiel a tu juramento. Y desde luego Richer bebió esa copa amarga porque era masón y reveló todo lo que había jurado no revelar jamás. Fecha de la película, Santi, repetimos. 1943, fecha de la ejecución de Richer, 1949. Como siempre, el compañero Santiago Camacho, que nos deja con el alma en vilo. ¿Terminamos con algunos de los mensajes? Sí, vamos con ellos. Nos decía, por ejemplo, Andrés Tejero: yo con unos 10 años tenía un peluche, era un payaso que ya de por sí daba bastante miedo. Soy alérgico a los ácaros, así que tenía la costumbre de sacar los peluches a otra habitación. Una noche saqué esos peluches y me dormí. Sobre las 3 de la mañana sentí que me rozaba algo detrás de mi cabeza. Me desperté, encendí la luz y fui al servicio. Al volver, mi peluche estaba en la habitación, al lado de la mesita, mirando al frente hacia la puerta, con la cabeza ladeada. Lo saqué corriendo e intenté dormir. Al día siguiente me deshice de él. Siempre creí que estaba poseído y que volvería. Esther nos dice: yo conviví con mi pareja durante varios meses en una casa de alquiler que tenía una alacena bajo la escalera. No podíamos acceder a ella porque tenía un candado. Por las noches escuchábamos unas risas diabólicas, no eran naturales. Se escuchaba como una grabación mecánica. Un día, hartos de la situación, rompimos el candado y accedimos a la alacena. ¿Cuál fue nuestra sorpresa al descubrir que se trataba de un muñeco con un pequeño altavoz? Lo extraño es que el sonido se accionaba al pulsar un botón, no lo hacía por sí solo. No volvió a sonar desde que abrimos la alacena y, sin lugar a dudas, no volvimos a renovar el alquiler. Lo dejamos ahí con ese mensaje tan gráfico, Alberto, ¿eh? Alberto Aranda. Es muy de Chicho Ibáñez Serrado esa escena también, ¿no? Sí. El muñeco de la alacena. Bueno, nosotros enseguida damos paso a nuestros compañeros con toda la información de lo que pasa en el mundo, que la mayoría de las veces supera en cuanto a misterio y ficción lo que contamos aquí. Y luego nos marcharemos a los Andes, nos marcharemos con la dramatización, nos marcharemos con un sinfín de misterios en esta hora mágica que tenemos para estar con vosotros. Enseguida volvemos. Personalmente me hace conectar con el misterio de una región del planeta directamente. Es la magia de la música que nos pone el compañero Yeray Martínez. Este es un grupo de Cuzco, el ombligo del mundo para los incas. Y en cuanto suena, ya me imagino. Y quiero que lo imaginéis planeando sobre una cordillera maravillosa, una cordillera inhóspita también. Un lugar que podríamos, a tenor de las últimas noticias, por desgracia, convertir en plutonía, casi en conexión, en parte, con lo oscuro, con los infiernos. Los Andes impresionan, pero son un mundo aparte, son casi como un continente, y sobre todo en el Perú se produce una historia triste que ha vuelto a los teletipos, una historia que nos habla de tiempo pasado y que yo quería elaboraros en una especie de dossier para que todos seamos conscientes, como decía, del espanto. El espanto que viene a continuación es otro tipo de espanto, es diferente. Pero la misión no es regodearse en el espanto, porque incluso vamos a ser cautos y no contar algunas de las cosas más terroríficas. Lo que ocurrió durante mucho tiempo en un país tan hermoso, tan querido, donde tenemos tantos amigos como el Perú, supera cualquier ficción. Uno, y eso que hemos hablado hace poco de Mesopotamia y lo que está pasando, nunca deja de, por desgracia, horrorizarse con esta especie. Pero también os diré, y más oyendo estas músicas, que si tenéis la oportunidad en alguna ocasión de viajar al Perú, sentiréis una conexión, si os gusta el misterio, muy especial. Es el clima, son las brumas, son las antiguas ruinas, son las sensaciones de que ahí hubo mundos todavía sepultados e inexplicables. Y cuando, por ejemplo, en Cuzco, arrancándose sin más, los niños, las mujeres, los hombres hacen sonar sus instrumentos, uno siente que está en un lugar que es clave, seguramente el país más misterioso del planeta. Porque allí, como decíamos antes, hablando de los muñecos malditos, se cree que las montañas tienen vida, que son los apus, que los ríos, como el Ucayali o el Uparimac, tienen una fuerza como la serpiente antigua que les dio la vida, que los árboles tienen nombre, nombre propio, y son capaces de transformar su alma, o incluso que el sol y la luna siguen siendo entidades reales, no simples objetos celestes. Y nos marchamos concretamente a un lugar en la provincia de Ayacucho. Ayacucho, según el diccionario etimológico, su nombre, como siempre, no es casualidad. Diccionario español quechua, la antigua lengua que aún se habla por parte de los descendientes de los incas. Aya significa muerto y cucho, rincón. Ayacucho es el rincón de los muertos. Aunque algunos estudios dicen que es Ayacuchoc. Ayacuchoc es no rincón de los muertos, sino el que trocea a los muertos. El que corta a los muertos. El autopsiador o el viejo dios andino y de los desiertos del Perú. El degollador. Uno cuando va a la etimología dice, qué curioso. Aquí la muerte y la vida, como hablábamos de Mesopotamia, siguen jugando. Estamos viajando, amigos, en un planeo imaginario pero real, a la Mesopotamia del Nuevo Mundo. Porque allí surgió en Ayacucho una cultura a la que atribuyen maravillas como Tiahuanaco, la ciudad sin tiempo, que es la de los Huari. Hace muy poco también aparecía en Teletipos una noticia. Una momia, una de tantas, pero tenía algo diferente. Era una momia Huari. Muchos siglos la contemplaban. Era una mujer sentada en cuclillas. Parecía una hechicera. Tenía largas trenzas. Largas trenzas que habían seguido, parece, creciendo post-mortem. Y su máscara de oro tenía dos ojos, pero dos ojos desorbitados, dos ojos muy grandes, los ojos de aquel que ve más allá, en Ayacucho, el rincón de los muertos. Unos ojos que, según dijo algún arqueólogo un tanto espantado, parecían profetizar o augurar un terror indescriptible en esa misma tierra. ¿Cómo explicar lo que pasó en Perú y qué ha sido noticia? La noticia es la siguiente. Un teletipo nos habla de que una única superviviente en una noche de horror ayuda a unos forenses, imaginaos la escena, tras día y medio de camino por las sendas de los Andes, a llegar a un pueblo muerto, un pueblo fantasma, un pueblo donde no queda nadie. Casi no la quieren creer, pero ella sigue indicando. ¿Dónde están los habitantes del pueblo fantasma? Ella dice entre llantos que fueron, antes de ser ejecutados, obligados a construir su propia fosa. Cuando los investigadores científicos de la Fiscalía de Lima empiezan a investigar y a rascar, ahí aparece todo el pueblo. Todo el pueblo, desde 1984, había sido prácticamente enterrado vivo. Lo que ocurre es que estas voces, en la zona de Ayacucho comprendida por el estado de la mar, a la que llaman oreja de perro, resulta que representan un mapa enorme. Se calcula que hay 4.600 fosas comunes en esa zona de los Andes. No me he equivocado en el dato. 4.600 fosas comunes. Más de 600 pueblos fantasma. En mitad de la garúa, de la bruma, del frío desolador, a 4.000 metros de altura, donde la tierra casi es imposible para el hombre, pero que fue colonizada por estas culturas incaicas. Allí, a veces aparece una iglesia medio derruida. Aparecen cuatro bloques de piedra de lo que fue la plaza del pueblo. Aparecen algunas chozas. Y lógicamente, se dice que en las noches quien se atreve a pasar por estos lugares se pena. Cuando en Perú, en nuestros viajes, hemos escuchado la palabra allí penan, significa que las almas no descansan, que se oyen los llantos de los niños, que se oyen los lamentos de los sacrificados, que en esos lugares donde no hay carreteras, donde hay que pasar por trochas durante un día entero caminando con mulas, en esos pueblos que ya no existen, como si fuera una plaga bíblica la que hubiera arrasado con ellos de la faz de la tierra, allí se pena. Y esta mujer, Dolores, la única superviviente en una noche de muerte, contaba que allí se penaba y que se acordaba perfectamente de cómo hombres, mujeres y niños cavaron con sus manos y con palas, ante los asesinos, sus propias fosas. La fosa común que ahora, hace una semana, se ha descubierto. No es fácil explicar el conflicto para comprender esto. Nos han hablado de otros lugares del mundo, pero resulta que el entrañable Perú, el hermano Perú, el Perú que habla nuestra lengua, el Perú que también tiene una historia de españoles, evidentemente, el Perú de las crónicas de Huaman Poma, el Perú de los sacrificios antiguos, porque los Huari, esa momia de ojos desorbitados, sacrificaban niños, cierto es, no se puede negar. Resulta que eso parece que ha sido como un imán para la oscuridad. Y uno se pregunta realmente si no estaremos ante una plutonía, ante un lugar que por algún motivo conecta esos cerros sagrados con lo más oscuro. Lo oscuro sigue repitiendo su historia. Una historia que tiene voces, voces anteriores, voces recogidos por madres y abuelas que recuerdan incluso lo que allí ocurrió. Y cuando lo cuentan, por ejemplo, en la carta de una madre de la única superviviente de otro de los pueblos fantasma, sobrecogen el alma. Son documentos reales, pero todo el mundo durante 15 años se mantuvo en silencio. Apenas esto no tuvo repercusión internacional. Había una serie de matanzas en los Andes, en la alta puna peruana, como nunca se han dado, creo yo, en otras partes del planeta. Decía Iván Tais, un gran escritor peruano, en su viaje y en su libro Un lugar llamado Oreja de Perro, que el sufrimiento debe ser como un mineral. Fijaos, ¿no? Qué metáfora. Como un mineral pesado. Algo que debería condensarse, quedarse en ciertos lugares. Él ha estado caminando por estos pueblos sin nombre, pueblos que perdieron la raíz hasta de su nombre, donde en ocasiones toda la población está en una fosa en mitad de la plaza. Fosas que siguen sin levantarse. ¿Qué ocurrió en el Perú desde 1982 hasta 1995? Cuando venían los militares, los niños tenían que estar calladitos, sin hacer bulla. Pero a veces el hambre, la sed, hacían que los niños lloren. Por eso los jefes de los senderistas ordenaron matar a todos los niños en Huertahuayco. A las mujeres les ordenaron matar a sus hijos, pero después ellos mismos los mataban ahorcándolos con soguillas, y también con sus manos les aplastaban sus cuellitos. Las mamás no podían detenerlos porque también las amenazaban con matarlas. Solo lloraban de miedo. Otras se tapaban sus ojos mientras que a sus bebés los mataban. Cuando llegaron los militares, nos decían igual que los senderistas cuando iban a asesinar a alguien: a la mala hierba desde sus raíces debemos matar. El que llora es un terrorista y debe morir. A la mala hierba se le debe matar. Esa es la ley. Matar y matar. Y toditos calladitos, solo rogando a Dios que nos salve. ¿Qué pasó para que unas comunidades andinas pacíficas vivieran este terror? Es difícil explicarlo todavía hoy. Los amigos y compañeros peruanos aseguran que es un gran misterio histórico. Se ha hablado de otros puntos del planeta, sobre este no. Apareció hacia 1982 una agrupación de corte maoísta, comunista, que pretendía dar un cambio. Un día de ese año, en el pequeño pueblo de Chusi, hablamos siempre de comunidades muy pequeñas, apenas cuatro casas de piedra y adobe, una iglesia, a veces en empalizadas, a veces en pendientes, donde la vida es muy complicada, donde cuesta respirar, donde la sangre se espesa a 4.000 metros de altura, sin comunicaciones. Hablaba Vargas Llosa del Perú no oficial. Mientras en Lima, mientras en otras ciudades importantes, Trujillo, Arequipa, el Perú occidentalizado, se silenciaba todo lo que estaba ocurriendo en esta zona de los Andes, de los míticos Andes que todos tenemos en la cabeza. Allá había un auténtico genocidio, pero un genocidio, y esto lo digo casi como homenaje, donde los pequeños pobladores fueron masacrados por unos y por otros. Ese grupo Sendero Luminoso, en 1982 revienta unas urnas electorales y empieza con una serie de militantes a tomar unos pueblos donde no había ni ayuntamiento. El jefe simplemente solía ser el Barayoc. ¿Quién era el Barayoc? El Barayoc era el más anciano del pueblo. Esta tradición de poder viene desde los incas, que le dieron este nombre, Barayoc. Por tanto, era muy fácil reducir al Barayoc y decir que ellos eran los nuevos dueños, sobre todo si tenían fusiles. Con la hoz y el martillo, los seguidores de Sendero Luminoso empezaron a provocar el terror. Pasaron de la disciplina a las torturas en público, a las decapitaciones, una especie de locura de sangre para dominar ciertos pueblos y para expandirse en una especie de afrenta al Estado. Por otro lado, imaginaos, amigos, porque esto no es muy conocido, el Estado empieza una especie de guerra sucia. Comandos militares, aparentemente sin ningún tipo de control, tienen una única misión, que es acabar con estos subversivos comunistas que están quedándose con el territorio de la Oreja de Perro en Ayacucho. Y entonces los pobladores, los humildes pobladores que cultivaban su yuca, su plátano, su maíz, que vivían con lo justo, que vivían casi como en la edad de piedra, que vivían con sus ponchos y sus pocas llamas, veían cómo venían los terroristas y les masacraban. Venían los militares y a veces, creyéndoles terroristas, también los masacraban. Así, poblaciones enteras. Así, voy a dar otro dato, 75.000 muertos. 75.000 muertos, de los que se han recuperado 1.300 cuerpos. Pensemos en la cultura andina, que cree que el alma pena Si no se entierra con unos sacramentos, el alma pena. Si a uno lo matan con violencia, a destiempo, el alma pena. Bueno, pues hay 73.700 personas en pueblos fantasmas que penan. Así pues, la guerra se hizo fratricida. Encapuchados, casi como otros grupos de la Mesopotamia hoy, aparecían en las noches, muchas veces incluso aparecen retablos y en dibujos en noches de luna llena. Los miembros de este misterioso grupo, Sendero Luminoso, uno de los grupos terroristas más sanguinarios de la historia, aparecían y tomaban un pueblo. ¿De qué forma? Ejecutando a todos, quedando solo con las personas que podían servirles militarmente. Se mató a niños, se mató a mujeres. Hay decenas de fosas con niños y mujeres, solo con niños y mujeres, que se descubren en lugares inaccesibles casi por casualidad. Pero luego venían los militares incontrolados, buscando como fuese cualquier pista. Y a veces las pistas se daban por envidia, se acusaban sin pruebas. Y los militares, por increíble que parezca, comprobado está en las comisiones de la verdad, arrasaban de la misma forma, con la misma violencia que los propios terroristas. El terror y aquellos pobres pobladores, con sus creencias, con su cultura, durante 15 años masacrados. Por eso hay una zona, la Oreja de Perro, en el Perú, Ayacucho, que prácticamente ha sido exterminada. Ahora solo algunos pobladores quieren volver a esos lugares donde ya no queda casi nadie y donde todos aseguran que precisamente en la noche se oyen todavía las voces clamando justicia. Los teletipos hablaban de esta pasada semana prácticamente, el hallazgo increíble por parte de una mujer que había sobrevivido. Habían llegado en la noche los terroristas, 1984, y ella había sobrevivido por algún motivo. Y 30 años después, acordándose de dónde ocurrió todo, ha ido con los forenses para encontrarse con el espanto. El antropólogo forense Luis Rueda, de esta comisión fiscal, hablaba así con nuestro compañero Fermín Agustí. Y nos contaba cómo, por increíble que parezca, al margen de cualquier noticia, en el Perú profundo se ha producido un éxodo. Pueblos enteros, como está ocurriendo, por ejemplo, en Turquía, pero por otros motivos, tenían que marcharse a las cuevas. Volvieron a la edad de piedra. Niños, mujeres y hombres viviendo en cuevas, con sus pueblos dominados, bien por los militares, bien por los terroristas. Ellos vivían en Chiyihua, que es un poblado al cual al lugar es inaccesible, ¿no? Es una puna, en la zona conocida como Oreja de Perro, en Chungi. Estaba en constante asedio tanto de los grupos senderistas, así como el asedio también de las fuerzas del orden, ¿no? Es así que ellos deciden asentarse en otro lugar. Se reúnen 50 personas, de las cuales habían más mujeres y niños, y se van hacia el lugar que se llama Pacha, ¿no? Que queda aproximadamente de ese punto Chiyihua, queda como a un día y medio de caminata, ¿no? Pacha, un lugar fantasma, el lugar que ha salido en los teletipos. Y yo he querido esta noche, como experimento con todos vosotros y como espanto del horror humano, y para que esto, por lo menos tengamos conciencia de hasta qué punto el hombre puede ser un monstruo, un lobo para el hombre, y nos sobrecojamos tanto para precisamente nunca caer en el error, ni de la ideología, ni de la fuerza, ni de la violencia, porque en algunos lugares, cuando esto se desata sin ley, ocurre lo que ocurre. Perú es un esqueleto vivo en esa zona de Ayacucho, un ejemplo de lo que ocurrió. Luis Rueda fue durante día y medio junto a las mulas, guiado por el instinto de una mujer, Dolores Guzmán. Esta mujer escapó de aquella noche en la que llegaron los hombres vestidos de negro y ejecutaron a todo el pueblo. Pudo escapar. Así nos la presenta. Bueno, dentro del universo de personas que se ha exhumado hay más mujeres y niños, ¿no? Niños de entre 2 a 8 años, ¿no? La señora Dolores, que conocía gran parte de esas personas, porque eran lugareños, ha llegado a reconocer presuntamente, a nivel indiciario, en base a las prendas, a un aproximado de 15 personas, ¿no? De las 21 personas recuperadas. La noticia que se repite por todos los medios, se replica, se copia y se pega, como se hace habitualmente muchas veces, nos llega como un reflejo lejano, como otra noticia perdida entre tantas que ya no nos impactan. Yo quiero que nos impacten. Esta mujer reconoce a toda su familia por la ropa que llevaban y porque la recuerda cavando su propia fosa una noche de luna llena cuando llegaron estas personas. ¿Quién mató al pueblo de al lado? Pues lo hicieron los otros. Es decir, a 400 metros, dos facciones en lucha maniquilaban a todo el pueblo. Es una historia que ya nos ha contado en parte Vargas Llosa y otros, pero que solo con lo periodístico y oyendo las voces creo que podemos comprender. El odio, el ambiente, la orografía propiciaban la traición, propiciaban el encuentro furtivo, propiciaban la muerte en cualquier esquina. ¿Os imagináis el terror de esas familias? ¿Qué culpa tenían? Viviendo en las cuevas, alejados de sus centros, de sus pueblos, del lugar donde nacieron. Hemos podido hablar, gracias, repito, a la gestión de Fermín, con la propia Dolores. Me parece impresionante. He podido hablar con ella durante largo tiempo. Casi habla también todavía en el viejo quechua, que hablaban sus ancestros muertos en esa fosa. He tenido que extraer algunas partes para que entendáis este terrible suceso que supera cualquier película. Allá por algún motivo la perdonaron y le hicieron cocinar para las personas que iban a ser ejecutadas. Es decir, ella tuvo que dar la última cena a su propia familia colgada de pies y manos para luego ser dejada en el monte y huir para quizá contar esta historia. Así nos lo contaba esta noche en la cadena SER. El pueblo era un pueblo, ¿no? Y ahora no hay nada. Y son pasó 30 años y totalmente no hay nada. Tantas personas se han muerto, prácticamente 38 personas se murió en ese lugar en 84. Nos ataca los senches, como 50 senches. Y no lo respetaba al niño, a las madres gestantes, todo le mató tanto que estoy rogando, no le perdonó. La gente estaban en la noche, estaban entonces la gente cuando yo fui al hogar estaban cuello torito, estaban señoras amarrado con sogas, yo estaba embarazada a mi bebé de 1 mes y entonces de ahí le dijo en la noche y en este momento que cuando llegamos a la casita todos estaban amarrados o al cuello en la noche a las 8 de la noche le matan a la mitad persona sin comer nada, sin agua, y yo le ayudaba a todos los que estaban amarrados, los niñitos pidiendo comida cuando cocinaron ellos pidiendo comida. Y yo les ayudaba a los niñitos. No, todos estaban amarrados, señor. Todos estaban amarrados. Todas las personas estaban amarradas. Solamente niñitos nomás caminaba. Y los niñitos eran de 1 año, 2 años, 3 años. Y eso yo lo estaba cuidando, los niños, en una casa. Esta mujer que estamos escuchando fue perdonada por algún motivo que no acabamos de entender. Soltada en la selva, en la puna andina, después de haber dejado allí su familia, amarrados dentro de una casa, la casa comunal. Siempre hay una casa tipo ayuntamiento, que son 4 paredes. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué esta representación del horror? Una cosa es matar a alguien, inocentes como en este caso, y otra cosa es todo esto que estaba ocurriendo. Ella nos cuenta como 30 años después, porque en sueño se le aparece, como nos contaba, sus familiares, como les ocurre a muchas víctimas, que cuentan en el Perú a los fiscales, y los fiscales ponen cara de dónde vienen estas personas, ¿no? Cuentan que en la noche, que esto es increíble, dato que se toma como antropología, los muertos de los pueblos fantasmas de Ayacucho en Oreja de Perro se presentan para decir dónde están. Y entonces muchas personas se atreven a volver y a guiar a los científicos. La escena es de película. Y entonces, para el pasmo general, señalan un lugar donde ya ha crecido el matojo, donde visiblemente no hay nada, pero se ponen a escarbar y aparecen pueblos enteros. Esto le ocurrió a Dolores hace apenas una semana. Ha sido teletipo, pero es diferente vivirlo así. ¿Os imagináis a los científicos comprobando que lo que parecía una leyenda era verdad? Ah, sí, señor, sí. Esa ya tenía 18 años, ya estaba embarazada. Ahí le perdí a mi esposo y era mi pareja, ¿no? Y mi suegra con sus 5 hijos. Mi suegra, ¿no? Y aparte, sus familiares, total son 38 muertos y ahora exhumados son 21 nomás y no están restos. Eso nosotros queremos buscarlo, no sé, señor, yo me recuerdo que ese rato que mi cuñado tenía 17 años, el chivolo, al 17 años era mi cuñado y encimita no más estaba. Entonces dije con eso la segunda fosa, yo sé que encimita estaba mi cuñado, con eso me va a identificar, pero la habían sacado un costadito, la habían tapado a mi cuñado. Y yo me reconozco su polo en sus medias. Había personas adultas, como 5 personas, encimita nomás. Entonces ahí me reconozco mi suegra con su ropa y otra persona en su ropa también. Mi tío, su hermano de mi suegra, le reconozco en su chompa, era color guinda. Y los niños, que mis cuñados eran más chiquitos, más abajo estaba, y siguen escarbando, ya mirándole eso, ya te sientes mal, y totalmente, a pesar de que es años ha pasado, hay en otros lugares también, señor, sigue sacando, todavía ahí hay 35 personas todavía para que pueden escarbar en la misma fosa. Los sueños, la intuición, las apariciones, las leyendas provocan que algunas personas se atrevan a volver al pueblo donde surgieron, de donde salieron aquella noche terrible, y estén dando datos precisos de una matanza que todavía sigue siendo un poco complicada de contar en Perú, porque hubo guerra sucia y hubo este grupo subversivo que todavía tiene algunas unidades o personas que pretenden resucitarlo, porque les hablaban de que iban a acabar con los ricos. En aquel Perú profundo y profundamente pobre parecía una solución. Se pasó a los pocos días a la instrucción militarizada y después a los castigos ejemplarizantes. Aquel que tuviese un poco de tierra lo sacrificaban en vivo. Los relatos son tan crudos que es mejor ni contarlos, aunque a veces es la única forma de tomar conciencia de lo que ocurre. Nadie sabe por qué en esa espiral de terror, en las noches en Sendero Luminoso, subía a las personas y hacía las mayores barbaridades que nadie puede imaginar. Hubo artistas, como Dilberto Jiménez, que hacían los típicos retablos ayacuchanos. Son retablos donde a veces aparecen ánimas, calaveras, espíritus en los que ellos creen. También aparecen escenas religiosas. Edilberto, en esta época de terror, recorrió los pueblos e hizo de antropólogo. Habló con las personas. Lo que le estaban contando era tan increíble que empezó a diseñar sus propias creaciones artísticas. Creo que Diego Marañón está poniendo algunas en Nave del Misterio. Ha colocado algunas fotografías en Nave del Misterio, o están haciéndolo, porque todo lo que yo cuente no alcanza el nivel de expresividad. Ejemplos: en el pueblo de Huertahuayco, toda la población, 150 personas, fueron arrojadas al abismo directamente. 150 personas fueron, por parte de Sendero Luminosa, niños, lactantes, arrojados en abismo, se han encontrado ahí. Cuando Dilberto llega, ve los zapatos de los niños de hace 30 años y al lado calaveras humanas. En el pueblo de Acomarca, la población entera fue ahogada. ¿Cuándo se ha visto esto? Esto ocurre en las guerras intestinas y no se cuenta. Pero es que el mapa de esa zona del Perú está repleta de lugares que, si vagamos incluso por Google Earth, veremos pequeñas manchas de piedra que apenas se distinguen unas de otras. El mundo solo empezó a saber de esto en el año 83, cuando 8 periodistas, 8 corresponsales de diferentes medios peruanos fueron a un pueblo buscando información. Hubo una confusión, algo ocurrió, nunca se sabrá, pero los 8 periodistas aparecieron sin los ojos, con la lengua cortada, en sudarios blancos. Junto a ellos, no se va a olvidar de ello, una tinaja con sangre y con los sesos de uno de los periodistas. Vargas Llosa habló de un terrible ritual de exorcismo y de unas culturas tan primitivas que pensaban que un extranjero con una máquina de fotos, año 83, era una especie de enviado. Los confundieron con terroristas, nunca lo sabremos. Pero el suceso de enero del 83, en las laderas inhóspitas de una pequeña aldea muerta llamada Uchurajay, se convirtió como en el emblema de que algo estaba pasando, algo que ni siquiera en las opulentas mesas de Lima se conocía, una guerra encubierta. Eso ha seguido y seguido y seguido, y había escenografías como la de Putis, donde en la locura decidieron matar la noche de Herodes a todos los niños por un decreto, por un sometimiento al partido. Decían, si eras del partido y tenías que estar con nosotros, tenías que enfrentarte a los más duros sufrimientos. Por ejemplo, que matemos a todos los niños, incluidos los tuyos, en esta aldea. Y eso se está comprobando en la exhumación de las fosas. Edilberto vivió como una pesadilla. Este artesano ayacuchano, hemos podido hablar con él, ha hecho como antropólogo del misterio, porque ha sabido muchas historias de ánimas, de aparecidos. ¿Cómo no va a haber aparecidos, creencias en aparecidos, almas que vagan, os imagináis, en los últimos pueblos fantasmas reales, donde la vida era muy dura, pero donde pasó todo esto? Edilberto me lo contaba esta noche en la cadena SER. Nunca ha podido olvidarlo, las pesadillas le vuelven. Él solo puede hacer este tipo de arte ya. Las manos no le dan, como alfarero, como creador, para otra cosa. Ha convertido su arte en denunciar lo que pasó durante 15 años. 75.000 muertos, 15.000 desaparecidos. Lo increíble es que no hablamos de militares contra militares. La inmensa mayoría son mujeres y niños. La pesadilla es cómo asesinaron a los niños, ¿no? Cómo obligaron a sus padres a asesinar, degollar a sus propios hijos, ¿no? Las propias madres, con temor a la muerte, tenían que degollar. Eso obligado por miembros del Sendero Luminoso. Capaz, existen fosas de niños. Es increíble. Nosotros, niños que han sido arrojados a los ríos, niños que han sido degollados con las propias manos, niños que han sido también ejecutados con soguillas. Entonces eso es un horror grande, ¿no? A uno le duele, inocentes que hayan sido asesinados y esa barbarie, ¿no? El propio Adalberto, vagando por estos pueblos, no podía creerlo. Pensaba que podían ser exageraciones. Familias enteras, generaciones enteras. ¿Cómo es posible que del odio y la batalla se pase a tomar como objeto a una persona? Esto nos tendría que hacer reflexionar, porque está en el germen de todos los confrontamientos. El otro no vale nada, el ser humano no vale nada. ¿Qué clase de ideología de unos o de otros puede hacer que uno mate a un niño inocente, lo arroje a un río, lo decapite? Está pasando ahora. Está pasando ahora en la Mesopotamia, pero esto pasa con gente que hablaba nuestra lengua, mucho más cercana en lo cultural. Es decir, cuando se desbarata todo, el horror es posible. Senderistas y militares, más que enfrentarse entre ellos, acudían a las comunidades y saciaban auténtica sed de sangre. Hay mucho escrito sobre todo esto, pero poco se ha escuchado. Cuando uno lo escucha en estas voces, se impresiona. Yo le preguntaba a Edilberto, muchos de estos lugares son prohibidos. Muchos de estos lugares no son transitados. Hay una cultura en los Andes que dice que el ánima vaga por el lugar donde fue ajusticiada la persona. Y no os imagináis, porque son los lugares más tristes del planeta Tierra. Con una vegetación, unas montañas, unas nubes exuberantes, misteriosas, enigmáticas, con una soledad a veces de días enteros para llegar al siguiente pueblo. Hemos estado varias veces en Machu Picchu. Ahí están los turistas, ahí están los hoteles de 5 estrellas. Y cuando uno sube al Templo del Sol, pero se gira al otro lado, como dando la espalda a toda esa maravilla de la humanidad, mira hacia unas montañas que están al frente. Unas montañas como la coraza de un dinosaurio, que van prolongándose hasta el infinito. Ahí empieza la oreja de perro. Ahí empieza un lugar que estuvo al margen del mundo. Ahí están los pueblos fantasmas hoy. Los pueblos donde se ponen pequeñas cruces de palo y poco a poco los pobladores empiezan a tocar, a visualizar. Cada pueblo, en vez de plaza, tiene su fosa. Y en la inmensa mayoría no queda nadie. ¿Ocurrirá esto en alguna otra parte del mundo? Pueblos enteros con toda su población enterrada. Por supuesto, Edilberto, en sus cuadernos, en sus dibujos, se llevó cientos de casos. ¿Se oye el llanto de los niños? ¿Cómo no va a oírse?, pregunto yo. Se oye el desgarrador lamento en la noche de las madres, condenadas a muerte y sin escapatoria en aquel lugar. Edilberto podría contar muchas cosas, pero nos adelantaba esto en una entrevista difícil de olvidar para nosotros. Cómo las almas penan, ¿no? Cómo los niños lloran, etcétera. O sea, en cada lugar tiene su propia historia y se cree que las almas ahí están penando, ¿no? Necesitan ser recogidas. Imagínate, ellos siguen soñando, los muertos le están diciendo a las mujeres, por ejemplo, a sus familiares, estoy en una zona, estoy dentro de los cerros, estoy al lado de una capulla, me está haciendo frío, no quiero que me cubran. Todas son historias que cómo les revela a sus familiares. Alucinante en que es que en pleno 2014, cuando surge este teletipo, entre otras muchas cosas, de que un pueblo fantasma ha aparecido en Perú y nos quedamos con esa imagen, no profundizamos, no comprendemos lo que hubo ahí. Ahora, Edilberto ha conocido a muchos supervivientes, a veces a alguien podía esconderse. ¿Os imagináis una niña, como en el caso de Totora? De todo el pueblo sobrevive una niña que se ha quedado junto a un río, y ella es la que cuenta el horror, pero tiene que pasar jornadas para huir de esos pueblos, para llegar a un lugar donde no la vayan a matar. Y cuando lo logra, casi nadie puede creer lo que está contando. Ejecuciones sumarias y no quedar nadie. Y por supuesto, ese lugar queda vetado, misterioso. No se puede volver porque se tiene temor a los que fueron ajusticiados. Hoy, por desgracia, hoy, después de muchos años, ya no hay aparentemente estos sucesos, claro. Y sin embargo, la misma zona, lo que hablábamos de el imán hacia el terror, está tomada por los llamados cocaleros, muchachos que llevan en mochilas grandes cantidades de hoja de coca para ser procesada, y están apareciendo día sí día no muertos en los caminos. Las confrontaciones son ya entre los militares y los narcotraficantes, pero en el mismo lugar. Y yo me quedo con las palabras de Iván Zais: si el sufrimiento fuese un mineral, si se depositase como sedimento en algo, ¿qué sería esta zona? Con 73.000 muertos bajo el suelo, pensemos, y la mayoría niños y mujeres inocentes, ¿cómo no se va a poder sentir ahí algo terrible? Lo terrible no es simplemente para causar morbosidad o espanto, porque no voy a contar lo que hacían con muchas víctimas, que es indescriptible, indescriptible, porque viene escenificación del terror. La pregunta es, ¿nos da una lección esto? ¿Nos da una enseñanza esto? ¿El ser humano aparentemente normal de aquellos pueblos enloqueció repentinamente? El hombre lobo para el hombre. A veces detrás de un teletipo y toda una historia. Y a veces nosotros tenemos que contar algunas historias para que seamos conscientes, para que no solo sean una hoja volandera. Esto ocurrió en los años del terror entre Sendero Luminoso y los militares incontrolados en un lugar llamado Oreja de Perro, Ayacucho. Quizá podéis investigar y podáis ver que por mucho que nos asombre el ser humano, siempre hay un paso más, siempre hay algo terrible. Yo espero que el siguiente viaje sea mucho más luminoso y no sea hacia un lugar con apariencia bondadosa y mágica, pero con un trasfondo de plutonía auténticamente infernal. Diego Marañón, ¿estás por ahí? Estoy, Iker, estoy. Estoy verdaderamente impresionado escuchando todo esto. Y no podemos dar más datos. Yo no sé si tú has accedido en tiempo real en Nave del Misterio, en las redes sociales, a poner alguno de estos terribles retablos ayacuchanos, ¿no? Sí, los hemos puesto también, hemos puesto los grabados que Edilberto pudo dibujar sobre el terreno mientras los residentes en aquella zona le explicaban todo lo que había pasado. Están en Twitter si la gente quiere consultarlos. El dibujo expresionista, como buena escuela cuzqueña y ayacuchana, supera todo. No hay película que supere esto. Es increíble, ¿no? Vamos con la dramatización. Iba a decir para poner un poco de paz, pero creo que no. ¿Vamos con la dramatización, Diego? Vamos allá, vamos a escucharla. ¿Ocurrió en? ¿Basado en? Ocurrió en Salamanca. Está basado en unos sucesos que tuvieron lugar en Peñaranda de Bracamonte, en una zona de viviendas unifamiliares de una barriada, y los protagonistas fueron tres chicos. La dramatización se ajusta bastante, excepto en algunos nombres, luego te explicaré por qué los he cambiado. Y lo que vamos a escuchar es exactamente lo que ocurrió, unas sesiones de Ouija y acontecimientos que desde luego les cambiaron la vida a todos. Pues prácticamente vamos a acabar esta hora con esta dramatización, y a la vuelta, después del doble informativo, del informativo especial de hoy, nos sacarás de dudas, sobre todo que estén atentos al final también, ¿verdad? Eso hay es. Hay una sorpresa extraña incrustada ahí. Un pequeño homenaje. Dramatización de Diego Marañón para Milenio 3. Los tres jóvenes avanzaban lentamente, sorteando los restos desperdigados de una actividad que en aquel verano de 1992 se antojaba ya lejana en el tiempo. El polvo que levantaban al caminar provocaba que los rayos de sol que se colaban por los huecos de ladrillo dibujasen líneas luminosas a su paso. Es que nadie piensa ayudarme. Marta se dio la vuelta de inmediato y comprobó cómo la silla de ruedas en la que se desplazaba Luis se había quedado atascada entre dos de los tablones de madera del suelo. Ya salió el gruñón. Espera, exagerado, ya voy. Imagino que no hará falta avisar a la grúa. ¿Me estás tomando el pelo? Me gustaría verte a ti aquí sentada, esquivando toda esta porquería. Si estuvieras tú en mi situación... Ya empezamos. No, claro, desde ahí se ve todo muy fácil. Oye, ya basta, ¿eh? ¿Qué? Lo que oye es suficiente. Oye, no tengo la culpa, nadie la tiene. Asúmelo de una vez, ha pasado un año. Lo que te ocurrió fue un accidente. Eso en lo que estás sentado es una silla de ruedas, sí. Pero estás aquí con nosotros, haciendo exactamente lo mismo que el resto. Así que deja de compadecerte de una vez. O por lo menos no lo pagues conmigo. No puedes reprocharme nada. Oye, lo siento, es que a veces esto me supera. Lo sé, tranquilo, no pasa nada. Vamos, ya estamos llegando. Uf, y mi padre acaba de poner aire acondicionado en casa, con el frío que hace siempre en este caserón. Lo que deberíamos haber hecho es mudarnos aquí. Pablo, otro de los chicos, se bajó las mangas de la camisa que hasta entonces llevaba remangadas. Sí, parece increíble que estemos en agosto. Por lo menos debe haber unos 10 grados menos que en la calle. ¿Y eso? Ni idea. Parece alguna pieza metálica. Ha salido de aquel hueco. Esperad. Era el gato de Ramiro, el hombre que vive enfrente. También se ha debido colar para aliviarse del calor. Pues me ha dado un susto de muerte. Y a mí, si esto nos pasa de noche, yo no lo cuento. Venga, vamos, ya sabéis a lo que hemos venido. Los chicos siguieron avanzando por el enorme pasillo. Al fondo, ante ellos, aparecía la puerta que daba a la sala principal. Oye, ¿tú crees que pudo haber algún tipo de sugestión? ¿A qué te refieres? El gato era de verdad, te lo aseguro. No, hablo de lo que le pasó a Susana. Quizá deberíamos olvidarnos de esto. Luis detuvo por un instante su silla de ruedas y bajó la mirada. El grupo no siempre había constado de 3 personas. Hacía unos meses, Susana, una amiga de la infancia con la que habían compartido muchas tardes como aquella, había tenido un accidente en su casa, rompiéndose el cuello. El joven borró súbitamente la sonrisa de su cara, recordando por unos instantes el rostro de la chica. Susana se resbaló, eso es todo. Eso dijeron, pero desde que esa tal Laura le empezó a dar mensajes a través de la Ouija, estaba como obsesionada. Ya no parecía ella. Vamos, lo sabes tan bien como yo. Olvídalo. Nosotros somos los que tenemos el control de esto, ¿de acuerdo, chicos? ¿Quién tiene la grabadora? Yo, está aquí, en mi mochila. Pues venga, no perdáis tiempo. Marta, ayúdame a girar para colocarme en la mesa y saca las velas. Y el tablero del cajón. En el último año, aquella reunión semanal se había convertido en una cita ineludible, representando una especie de adicción a lo desconocido. Aparentemente, la entidad que se manifestaba a través del desgastado tablero de plástico era siempre la misma. Decía llamarse Laura. Los jóvenes sabían perfectamente el camino a seguir, aunque esta vez querían dar un paso más en sus experimentos. ¿Ya está grabando? Sí, desde hace unos segundos. He visto hacer estas cosas en televisión. Puede que con un poco de suerte... A veces creo que estamos locos. Venga, vamos allá. Poned vuestros dedos en la moneda, como siempre. Los jóvenes obedecieron, repitiendo aquella suerte de ritual tan familiar para ellos. Todos conocían el procedimiento. Laura, queremos contactar contigo. ¿Estás ahí? La moneda que servía de improvisado máster no se movió ni un milímetro. Laura, si estás ahí, dinos algo. Ya se mueve. Se está moviendo. Los dedos de los chicos, apoyados levemente en aquel trozo de metal, comenzaron a moverse con rapidez por el tablero. Hola. Laura, ¿eres tú? Sí. N. O. G. R. A. B. E. I. S. La moneda se detuvo súbitamente. No. ¿Grabéis? Venga, ya, ¿cómo lo sabe? No puede ser. Un escalofrío recorrió en aquel instante a todos los integrantes de la sesión. Lo que se deducía de aquellas dos palabras sobrepasaba los límites de la comprensión. Fuese lo que fuese, viniese de donde viniese, la fuerza que movía la moneda sabía que estaban experimentando con la grabadora. Era como si estuviese allí mismo, entre ellos, observándolos. Ya basta, yo lo dejo. ¿A dónde vas? ¿Es que no has leído? Esto ya no tiene gracia. Hace tiempo que dejó de tenerla. No quiero seguir, se acabó. Venga, no llevamos ni un minuto. Me da igual. Si queréis continuar, allá vosotros, pero no contéis conmigo. Vale, tú ganas. Lo dejamos por hoy. No, no hablo solo de hoy. Yo no volveré a hacer esto. Pablo, para la grabadora y rebobina, anda. A ver si hemos cazado algo. Pablo obedeció. Tal y como había visto en la televisión, había llegado la hora de comprobar si la grabación había obtenido algún resultado. El botón de retroceso del viejo aparato le pareció más resistente que nunca. Al llegar al comienzo de la cinta, pulsó play. Allá va. Espero que Laura tenga una voz bonita. Laura, si estás ahí, dinos algo. Ya se mueve. Se está moviendo. Hola. Laura. Os mataré. Moriréis todos. ¡Páralo! ¡Para eso de una vez! ¡Quiero irme de aquí! ¡Os lo dije! ¿Qué coño ha sido eso? No lo sé, pero no pienso volver a ponerlo. Nos ha engañado. Todo este tiempo nos ha estado mintiendo. Sea quien sea, no es Laura. Ni siquiera creo que esto que se escucha sea humano. Yo sabía. Sabía que Susana no había resbalado esa cosa. Cálmate, Marta. Ven aquí, dame la mano y escúchame atentamente. Tenemos que acabar con esto de una vez por todas. Parar esta locura y demostrarle que quien ríe el último ríe mejor. Ha estado jugando con nosotros. Así que vamos a ser nosotros quienes tengamos la última palabra. Esa cosa, como tú dices, vamos a mandarla al infierno. La joven abrió los ojos con una mueca de estupefacción. No podía creer lo que estaba oyendo. Una última vez los tres juntos por Susana. Marta fundió sus ojos en la mirada de Luis. Aturdida y sin ser del todo consciente de lo que estaba ocurriendo, la joven aceptó sentarse con sus compañeros alrededor del tablero para cerrar de una vez por todas aquella puerta que habían abierto mucho tiempo atrás. Su dedo temblaba al acercarse a la moneda. Me dirijo a quien ha estado mintiéndonos todos estos meses. ¿Estás ahí? Sí. ¿Tuviste algo que ver con la muerte de Susana? Sí. ¡Dios! No, no os dejéis asustar. Es justo lo que pretende. ¿Quieres hacernos daño a nosotros? Sí. ¿Y cómo piensas hacerlo? Hoy acaba todo. L. O. V. E. R. A. S. ¡Lo verás! Los jóvenes se miraron entre sí, buscando una explicación que ninguno de ellos parecía tener. La sensación de frío se acrecentó. ¿Lo verás? ¿De qué hablas? ¿Qué veré? T. U. F. U. T. U. R. O. ¿Tu futuro? Una silla se desplazó en aquel momento por el suelo de madera, bloqueando la puerta por la que habían entrado en la casa. Las dos velas que permanecían encendidas sobre la mesa se apagaron de golpe. ¿Quién ha hecho eso? ¡Vámonos de aquí ya! Sí, vale, larguémonos. Mientras los jóvenes se dirigían hacia la puerta, Luis fue incapaz de distinguir un profundo agujero en el destartalado suelo. Su silla de ruedas quedó encajada en el hueco, provocando que el muchacho cayese hacia atrás. El golpe lo dejó inconsciente. Lo verás. Verás. Verás tu futuro. Tu futuro. La mente de Luis estaba sumida en la más profunda oscuridad. No era capaz de ver nada. Pero aquella voz retumbaba cada vez más fuerte en su cabeza. Lentamente, la negrura fue dando paso a lo que parecía ser un punto luminoso en la lejanía, tenue al principio y más fuerte a medida que se iba acercando. Como si de una puerta se tratase, en el interior de aquel espacio le pareció distinguir una figura. Una silueta que contrastaba con el blanco que la rodeaba. Tu futuro. Luis quiso gritar, pero no pudo. Intentó moverse, pero estaba paralizado. El terror dominaba su mente por completo, porque aquella silueta que en su mente aparecía suspendida sobre el suelo era la suya propia. El joven se vio a sí mismo balanceándose muy lentamente, con los ojos abiertos y una soga alrededor de su cuello. Ya lo has visto. Este es tu futuro. Ya vuelve en sí. Luis, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Mi cabeza. Salgamos de aquí. Hay que llevarlo al hospital ahora mismo. Ayúdame a cargarlo. Sí, espera. Vamos. Sin embargo, tengamos en cuenta algo. Una persona sola en su casa, con un ataque de miedo, con un ataque de terror pánico, puede llegar a morir. Es decir, que llevamos dentro una fuerza destructora cuya primera víctima somos nosotros. Y a veces hay inconscientes que matan. Por eso, queridos amigos de la medianoche, lo único importante, además del problema de Luis, es que aquí había tres personas unidas de la mano, cogidos fuertemente de la mano. Había una impresionante corriente de amistad. Y eso es lo que tiene que salvar a Luis de ese problema que tiene en este momento. Gracias por haberlo contado, porque creo que servirá de ejemplo para muchísima gente, para que hagan como habéis hecho: tirar el tablero de la Ouija, tirarlo a la basura. Nos vamos sonrientes, contentos y sin miedos, sin ningún miedo, porque estamos vivos. Con la intervención estelar al final en esta especie de bonus track del gran Antonio José Alés, José María del Río, como no, Julio López, Ana Isabel Rodríguez, Iván Jara, Jorge Sánchez, realización de Alfonso Sanz, todo míticos, ¿no? Aquí, en este grupeto, guión de nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. De nuevo, Diego. Sí. Sí. Creo que estamos dando la noche al público, pero bueno. ¿Por qué ese bonus track de que bien encajaba ahí, Lo sí, que decía el maestro Alés. Efectivamente, el protagonista del caso original no se llamaba Luis, tenía otro nombre, pero un día, cuando estaba precisamente escribiendo la drama y escuchando antiguos programas, como hago muchas veces, me encontré con estas palabras, ¿no? Que Antonio José Alés dedicaba a mediados de los años 80, mucho antes, a uno de sus oyentes que había escrito al programa para contar su caso. Era una experiencia muy similar, por otro lado. Y al escuchar esto, estas palabras que alertan un poco contra la sugestión y que apuestan por luchar contra ella y tratar de ver el lado positivo de algo tan oscuro, pensé que muy probablemente lo que Alés hubiese comentado, si este caso le hubiera llegado muchos años antes, sería algo muy similar. 2:58, Diego, quédate al tanto porque algo pasa con esos chemtrails y vamos a hablarlo, ¿vale? Perfecto. Es la hora mágica, una hora que nunca fue, quizá, ¿no? Ahí quedarán los archivos, pero ahora estamos en esa especie de salto del tiempo. Vuelven nuestros compañeros, como si nada hubiese ocurrido, como si el viaje por la oreja de perro de Perú y la dramatización nunca hubieran existido, más que nuestro impacto emocional, que es lo que cuenta, ¿no? Nuestras experiencias, al final, lo experimental es lo que vale. Nosotros volveremos enseguida con muchas más informaciones, con mucha actualidad, porque han pasado muchas cosas. Vamos a hacer una mesa milenaria especial, pero va a haber también otras sorpresas. Una hora más, si nos aguantáis, aquí estamos, Milenio 3, edición especial, la noche más larga, en la cadena SER. Y 6 minutos, un poquito de luz, ¿no? después de pasear por la oreja de perro del Perú, después de escuchar la vivencia terrible de unos muchachos de Salamanca, después del marinerito terrorífico del principio, el primo de Anabel y demás, a ver si ponemos un poco de paz. Nuestro abrazo para la gente del Perú, que tenemos muchos amigos del Perú. Yo me encuentro con, por ejemplo, muchos taxistas del Perú que me hablan orgullosos de cómo tratamos. Esto es duro, yo lo sé, pero es parte de su historia. Y a pesar de todo lo que hemos contado y de lo que no hemos contado, como lo de la matanza de 8 compañeros, llaman allí mártires de la noticia, buscando la verdad, encontrar una muerte horrible, tipo exorcismo. Bueno, pues hay algo que nos hila a los Andes. Para mí es el país más misterioso del mundo. Un abrazo a toda la gente de Perú, también de Chile. Tenemos muchos simpatizantes en Chile. A pesar de este dolor, o quizá por la mezcla de todo eso, quién sabe, de ese dolor de siglos, de milenios, hay un misterio especial. Y como decía Santi antes, yo creo que en una de las intervenciones, de verdad, filosóficas importantísimas, allí tampoco los objetos son solo objetos. Allí las piedras hablan. ¿Cuándo olvidamos escuchar a las piedras, nosotros, los occidentales? Escuchamos la música que nos dice cosas. Dice Jeremy Martínez, nuestro comandante del sonido junto a Noel Calero. Jeremy Martínez, alias el mago de Cádiz, el requiebro fino, la cinta. Él sí que hace el clásico cuando jugamos al fútbol. Pues él dice, y me ha gustado, Iker, es que esta canción, y lo comparto, es mi corazoncito. Y qué bien nos viene, Geray, en este momento, porque hemos pasado por mucha negrura. La actualidad también viene complicada, pero nosotros siempre, os aseguro, hasta para el espanto, lo hacemos para mostrar. Decías, Santi Camacho, antes, lo decías, ¿verdad, Santi?, que llevabas toda tu vida preguntándote el por qué. Mucho más allá del misterio, había compañeros en Nave del Misterio de las redes sociales que decían, esto da tanto miedo como los muñecos, porque somos nosotros, no son los muñecos. El demonio que llevamos dentro a veces, y cómo exorcizarlo. Es que esa es la gran misión que tenemos, ¿no? Yo creo que es el misterio al que más tiempo le he dedicado y más trabajo le he dedicado. ¿Por qué suceden estas cosas en Perú, en Camboya, ahora en Siria? ¿Por qué sucedió en Ruanda? ¿Por qué sucedió en Alemania? En la Alemania de aquí al lado, tan occidental, de repente esa locura de las cámaras de gas. En ese país, ¿cómo es posible? De filósofos, de científicos, de músicos, país más civilizado de la Tierra en su época, ¿por qué? Y la verdad es que hay algo que se me escapa. Puedo entender la ambición, puedo entender el ansia de poder, puedo llegar a entender el querer imponer tu voluntad a otros, porque piensas que es lo mejor para todos, porque piensas que es lo mejor para la sociedad, incluso haciendo un gran esfuerzo. Puedo llegar a entender cosas como lo que hacen ahora mismo los narcos mexicanos, intentar proyectar el terror como arma de poder. Pero cuando ese terror sucede en la intimidad, cuando no tiene ningún objeto, cuando no tiene ningún propósito, cuando no se va a enterar nadie, cuando sucede entre las cuatro paredes, entre las cuatro alambradas de un campo de concentración, sea en Camboya o sea en Polonia, cuando sucede en una aldea remota donde se van a enterrar esos cuerpos y nunca más se va a saber de ellos, cuando es el mal por el mal, el disfrutar porque se disfruta del sufrimiento ajeno, esa parte se me escapa. Y llevo 20 años acumulando torturas, matanzas, sangre a ríos, y no he llegado a comprenderlo. Pues fíjate, Santi, en esta música la solución. ¿Por qué? Porque vivimos con dos mundos dentro de nosotros, y de nosotros depende, en mi opinión, que uno prevalezca sobre el otro. Nos crearon, fuimos creados, fuimos a golpe de azar, no lo sé, construyéndonos con dos entidades dentro, estoy convencido. Decían los antiguos nativos del norte de América que todos tenemos un lobo negro y un lobo blanco en el alma. Y decía el viejo sabio, fijaos qué frase, con muchos siglos, de ti depende a cuál alimentas. Tenemos dentro una potencia destructiva, lo decía Antonio José Álex, para autoaniquilarnos, como un demonio dentro. Y seguramente tenemos también un Dios. Tenemos algo tan bello que hace músicas, que inspira el arte, que inspira la creatividad, que inspira lo hermoso. Pero ¿y quién no puede sentir algo hermoso cuando Mike Oldfield hace esto? Mike Oldfield es un ser, por tanto, y poned ahí al que vosotros queráis, que ha logrado someter su oscuridad. No os olvidéis, yo no soy ningún gurú. Es más, huyo de las verdades porque las verdades creídas a ciegas llevan a esto. A lo del Perú, a lo de aquí, a la cualquier guerra. La duda permanente y el asombro es importante, pero fijaos, Mike Oldfield seguro que tiene una pelea contra sus propios demonios. ¿A qué nos obliga el sistema actual, tal y como lo hemos conformado entre todos? Donde solo vale lo material, donde si vemos los mensajes parece que nos empujan hacia lo más denso, nos empujan al impulso más primitivo. Esta semana además, en fin, no quiero hablar mucho, pero los grandes vectores de la información, lo que tiene que instruir a la gente, nos impulsa hacia lo más obvio, lo más animal. Copular lo hace cualquier animal. Alimentarse de forma grotesca lo hace cualquier animal. Matarlo hace cualquier animal. Ahora, cualquier animal no hace arte, ¿eh? Cualquier animal no coge una tecla y hace esto que hace Mike Oldfield. ¿Qué nos diferencia de los animales, con todo el respeto para los animales? ¿Pero por qué parece que es más hábil a la población llevarle por el instinto del lobo negro, quizá porque somos más fáciles de dominar? ¿Por qué nos quieren llevar por lo sencillo? ¿Lo sencillo atrapa más fácil? Es muy difícil buscar la luz. Es muy difícil porque no es animal. Es muy difícil porque hace falta un esfuerzo supremo. Seguramente para matar, para aniquilar, para copular, para comer de forma desaforada, para envidiar, lo tenemos ya de serie. Lo llevamos en el equipaje para hacer esta música, para pintar, para crear, para hacer cosas con amor. Eso es muy complicado. Esa es la batalla. Y está presente en cualquier música, en cualquier reflexión, en cualquier viaje radiofónico. Vamos con algunos de los mensajes. La última dramatización de Diego ha puesto los vellos de punta a mucha gente. Llevamos una nochecita fina. Lo que conspiranoia, dice Diego, te va superando cada semana. Yo no soy de dramatizaciones y me estáis enganchando. Chapó, Diego, Cozar Lobo, dramatización, pelos de punta. Boson Win, después tengo que ver 2 horas de contenidos estúpidos para neutralizar cada dramatización de Milenio 3 si quiero dormir. Contenidos de estos que densifican, ¿no? No, películas chorras y esas cosas para desconectar un poco. Bueno, está bien entonces. Rubén López dice, me encanta escuchar Milenio 3 en el coche, pero a la vez me da más miedo, no sé por qué, sois los mejores. Francisco Javier, no ver las actuaciones, estoy completamente acongojado, que estoy con los ojos como una lechuza. Que cague, por Dios. María dice, la madre, qué susto, por experiencia no recomiendo la Ouija, entidad oscura. Refiriéndose a lo que has contado de Perú y qué terribles pensamientos pasarían por la mente de estos niños minutos antes de desaparecer. Horrendo. Mona Baku, una historia muy triste, más de 50.000 muertos, muchas poblaciones estaban entre dos fuegos, es el peor genocidio que hemos tenido en pleno siglo XX. María Ángeles Monserrate, ay, qué horror, por Dios, cuántos sufrimientos, las madres viendo a sus hijos cómo los mataban, eso sí que da miedo de verdad, pueblos enteros, me quedo sin palabras. Atienza Yasmín, horrible que te hagan matar a tus propios hijos, hay que vivirlo para saber, pero yo creo que me mataría antes de hacer eso. Sí, seguro, eso. Seguro. Sí, yo no entiendo cómo las madres pueden, por lo que cuentan, ¿no? Por librarse ellas, matar a sus propios hijos, degollar a sus propios hijos. Seguro que igual no fue así exactamente, ¿no? Me pero imagino que no, porque claro, el instinto de una madre es morir total, antes claro, claro, que su niño, vamos. Claro. Se moriría ella antes que matarlo. Aisha dice, qué imagen más terrible describe esta mujer, se me pone la piel de gallina cuando habla de los niños. David Zae, qué brutalidad, por Dios, ¿para qué queremos buscar demonios si ya los tenemos entre nosotros? José 7, Dios, la verdad, qué pena la vida en este pueblo y la pobre mujer. Daisy Nieves, conozco a militares que a pesar de los años quedaron marcados emocionalmente por la época del terrorismo. Gracias por vuestra participación. Muy atentos de verdad a nadelmisterio.com y a todo lo que hace Juan Villa, que está preparando algo bonito para la Noche de Ánimas. La semana que viene, Carmen, tenemos una sorpresa. Uh-huh. Creo que muy humana, ¿verdad? Sí. Y va a ser una Noche de Ánimas especial. Va a ser una Noche de Ánimas. Es el día 1. Yo no quiero Halloween. Oye, no sé si estáis conmigo. Paso de Halloween. Oye, con todo el respeto, ¿eh? Pero ya me parece como una campaña que, bueno, que vale, que tiene sus raíces, sus orígenes celtas y lo respeto. Pero es que yo soy español. Yo quiero Noche de Ánimas. Noche de ánimas. De difuntos. Sí, ambas cosas. Como en la alberca, con las últimas campaneras de ánimas. Reivindiquemos lo nuestro, hombre. Aunque seamos los únicos. Noche de ánimas. ¿Os apuntáis la semana que viene en Milenio 3? Vamos ahora con alguien que seguro que nos dice algo a nivel filosófico, tal y como estábamos ya enganchados Santiago y yo, y enseguida con toda la información. Siempre, siempre tenemos la esperanza. La esperanza no se puede perder nunca. Como sabemos del horror, peleamos contra el horror. Contar para aprender. El miedo, porque sí, no vale para nada, de verdad. Vale si aprendes algo. Ahora vamos con alguien que quiere aprender. El maestro Enrique, ¿qué nos dice siempre? Despierta y nos habla de las profecías. ¿Se estarán cumpliendo? La epidemia de ébola y otras que anuncian algunos expertos casi han desplazado en los medios informativos a la amenaza terrorista del Estado Islámico y sus atrocidades apocalípticas. Pero hay otras que son prácticamente ignoradas por los medios, como las consecuencias que tendrá el ataque de los aliados contra los islamistas en Siria y también el conflicto ucraniano. Un enfrentamiento sin precedentes con el imperialismo ruso, con cuyas crecientes alianzas con China nos hacen temer lo peor. Cuando a esto sumamos la sucesión de trastornos climáticos o de terremotos sin precedentes, encontramos un escenario que se acerca, más que en ningún otro momento histórico, al cumplimiento de las grandes profecías. Las profecías siempre han despertado una mezcla de fascinación y rechazo, dada nuestra doble naturaleza, racional y mágica. Y esto se intensifica más aún en nuestros días, porque cada vez están más desconectados esos dos aspectos de nuestra mentalidad. Nuestra parte positivista, sobre la cual se fundamenta esta civilización, nos dice que si resulta muy difícil prever el futuro de un individuo, adivinar el de una colectividad se vuelve imposible. Son muy escasas las predicciones que se han cumplido cuando señalaban a fechas concretas, y casi en su totalidad son de carácter astrológico, como el anuncio de la Revolución Francesa o de la Gran Peste Inglesa y el incendio que consumió Londres en 1666. Además, cuando examinamos de forma crítica el conjunto de las visiones del futuro, es ineludible que en su inmensa mayoría son equívocas o muy imprecisas. Por ello, la conclusión es que se equivocan, como advierte el razonamiento más extendido en Occidente. El futuro resulta impredecible, y si así no fuera, eso implicaría una predestinación que impide el libre albedrío, una libertad de elección que la mayoría damos por hecho, pese a que la existencia de un determinismo que parece oponerse a nuestra plena libertad de elección parece demostrada por numerosas evidencias físicas, biológicas, genéticas, psíquicas y sociales. En el campo teológico y religioso, la controversia es igualmente intensa. Pero, más allá de toda teoría, las tradiciones proféticas de muchos pueblos describen señales idénticas que parecen características de nuestra época como prolegómeno del llamado fin de los tiempos o del ciclo humano en que vivimos. Una época de más de 5.000 años que habría sido precedida por otras eras y que será sucedida por una nueva edad de oro tras una renovación necesaria. ¿Y a ti? ¿Todo esto te parecen tonterías? ¿Tonterías sin sentido? ¿O estás abierto a tomar conciencia? ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado. La voz de nuestro amigo Enrique Bunbury, otro de los que ha despertado y que no tiene ningún rubor de repente a bajar de un ovni en pleno concierto diciendo: hey, ya estoy en el otro lado prácticamente. El maestro Enrique, ¿todo esto son tonterías o algo más? De ti depende. Información siempre privilegiada, siempre reflexionada, siempre concienzuda, siempre analizada. ¡Despierta! Hoy te sientes distinto. Porque solo con el despertar podremos cambiar el signo de los tiempos, que es complicado. Pero también, por otro lado, no seamos agoreros. Quizá nunca, lo decía Santi Camacho, una generación no ha tenido la guerra terrible encima. Lo estamos viviendo en Occidente ahora. Y nunca ha habido tanta información, ni tantas posibilidades de hacer cosas buenas. Y se hacen cosas buenas, pero no se cuenta. Así que estamos en la encrucijada. De ti depende. No hay confusión. Despierta. Muchos amigos que nos escuchan en el coche, mandamos nuestro abrazo no solo a Enrique Bumburi, sino al compañero Javier Pérez Campos, que se encuentra buscando una de esas historias alucinantes, que ojalá salga todo, se hile todo, porque vamos a vibrar. Yo solo os puedo decir que cuando mi querido amigo Enrique Chazarra me lo comunicó, di un brinco. Ojalá lo logremos, Javi, suerte, estará escuchándonos y, como siempre ocurre, a los miembros del equipo cuando estamos lejos unos de otros, unidos por el cordón umbilical de la radio, ¿cómo se percibe el programa, verdad? Es como diferente. Sin perder un minuto, 3 y 22, abrimos esa mesa especial donde opinamos de todo y de todos. Mesa Milenaria. Por cierto, Carmen, ya para poner la guinda al niño marinero, o sea, que a mí se me ha quedado en el inconsciente, o sea, es que yo voy a decirlo, no sé si lo he dicho ya, lo tenía aquí, tenías tú como una fotocopia, sí. Claro, aparecía más oscurecido, seguro que si lo veo en vivo me impresiona menos, pero en fotocopia, con perdón, el cabrito de él daba un miedo impresionante, y es un muñeco, y yo estaba aquí escuchando a Carmen la historia y estaba aterrorizado. No me lo saques otra vez, anda, guárdalo por ahí. Tiene ojos como negros, y se habla de unos niños de ojos negros. Javier estaba empeñado, yo esto lo veía como pura leyenda urbana, pero no sé, siguen con la historia, ¿qué ha pasado? Pues sí, siguen con la historia y además están llevando hasta allí psíquicos y hay fotografías de por medio. Una de las psíquicas ha estado esta semana en Canonshake y lo que ha encontrado es, sentía una energía y su marido que estaba con ella realizó varias fotografías donde ella indicaba y allí parece que sale una niña con ojos oscuros, parece que está arrodillada o rezando. Ha puesto la foto a disposición de todo el mundo que la quiera analizar porque dice que ella es sensitiva, que lleva 45 años de profesión, que ha encontrado incluso a desaparecidos y que esta niña, a ella no le dan los datos de que fuera un asesinato que se cometió allí. Al parecer, todo el mundo identificaba a los niños de los ojos negros con tres niños que desaparecieron, en concreto una de ellas, una pequeña de 7 años que se llamaba Christine, incluso otros mediums dieron ese nombre, pero esta mujer dice que parece una niña que murió por viruela o por alguna enfermedad de la época, de los años 30 más o menos, por el traje con el que veía a la niña. Ahora se están analizando las fotografías y también están yendo numerosos grupos de investigadores paranormales porque los avistamientos se siguen dando, se siguen viendo esos niños con las cuencas de los ojos negras o vacías y al parecer, según todos los sensitivos que han estado por la zona del bosque donde normalmente dicen que se aparecen estos pequeños, puede haber un cementerio clandestino, un cementerio no hallado hasta el momento y es lo que están buscando. Para mí sigue teniendo todos los elementos de la leyenda urbana, pero seguiremos muy atentos. Leyenda urbana lo que también, sí que es cierto, ¿sí? Iker, perdona, es que la persona que fue encarcelada y juzgada como el asesino de esa niña pequeña, de Christine, justamente este año ha muerto en prisión. Y justamente este año, después de 3 décadas, después de 30 años, es cuando vuelven a aparecerse esos niños de los ojos negros. 3 y 25, lo que también tiene componentes de leyenda urbana, y creo que nunca vamos a salir del bucle, y que de vez en cuando hay como oleadas, es el tema de los chemtrails, o contrails, o como vosotros queráis, en los cielos, sendas, ¿qué tienen de misterioso? Pues no lo sé, que a veces caen filamentos incluso. Diego, oleada de primer nivel y tenemos algunos documentos. Ha sido una semana curiosa en ese sentido porque hasta el correo de la nave han llegado un montón de testimonios y fotografías, sobre todo, de estas supuestas estelas. Han llegado de todas partes del país, Iker, y si quieres, a modo de ejemplo, te voy a poner el testimonio de uno de esos oyentes que nos llamaba. Es Jordi, desde Barcelona, y él nos contaba esto. Fue a principios de mes, si no recuerdo mal, sobre el día 9, como todas las mañanas que salgo de casa, que voy hasta el trabajo en bicicleta, y en esto que me paro en el semáforo en una gran avenida que hay aquí en Barcelona, Avenida Meridiana, que se llama, es una de las arterias principales de salidas de Barcelona, y parado en el semáforo, pues esto que miras al cielo y vi un montón de trazas como de cuadrículas, de rastros de avión. Me llamó mucho la atención la cantidad que había y las direcciones que tenían, que cada una no eran todas la misma dirección, ni mucho menos la primera lógica que le vi de dirección hacia el aeropuerto. Y lo más raro es que justamente vi dos que estaban en activo, o sea que se veían perfectamente en pequeñito los dos aviones, que iban en paralelo, uno más adelantado que el otro, pero en paralelo. Había muy poquita distancia. En las fotografías que os envié, hay una que se ve perfectamente. Mirándolo después con más calma, venían de mar hacia adentro. Barcelona es montaña-mar, norte-sur, pues era desde dirección mar hacia la montaña. Y más cosas en este sentido. Lo interesante es que han coincidido sin conocerse entre ellos, evidentemente, las oleadas de material desde diferentes puntos de España. Esto sí que es una forma curiosa de enterarse. Esto sí que lo trae la tecnología. Enterarnos de que las personas sin conexión entre ellas están viendo lo mismo, sea lo que sea eso. Sí, si quieres te pongo algunos ejemplos de lo que nos ha llegado Iker. Por ejemplo, hace un par de semanas Óscar Jiménez nos escribía desde Valladolid. Él nos contaba que la actividad de aviones que desprenden chemtrails es muy habitual en su zona y que concretamente nos detallaba cómo el pasado 4 de octubre sobre las 11 de la noche se dio cuenta que estaban cayendo del cielo lo que parecían esos filamentos, ¿no?, con aspecto de fibras de algodón o tela de araña, esa especie de hebras de las que hemos hablado ya en Cuarto Milenio. Pero hay más. Desde Gerona se ponía también en contacto con nosotros Aitor. Él nos contaba que el 16 de octubre se había dado cuenta sobre las 12 y media del mediodía de la presencia de diversos vuelos que se estaban desplazando más rápido y más bajo de lo normal y que dejaban también este tipo de estelas a su paso. Lo más extraño, en todo caso, llegó 15 minutos más tarde cuando Aitor empezó a ver una especie de polímeros también a modo de telas de araña cayendo del cielo y comentaba que había intentado coger algunos para hacerles una foto y mandárnosla, pero que se deshacían al tocarlos, cosa que le asustó. Un clásico, luego, de todas formas, ¿eh, compañeros? Sí, se apartó de ello. También un día más tarde, Gustavo nos escribía desde Benidorm comentando que son pocos los días también que estas supuestas estelas no aparecen en el cielo y que él no había visto nada comparado a lo que había ocurrido el pasado día 17, cuando los rastros parece ser que aparecieron desde muy temprano y, leo literalmente su correo, con una intensidad nunca vista hasta ahora en los últimos años. Ese mismo día, el día 17, desde Ibiza, un oyente nos escribía para contarnos que se estaban viendo muchas de esas estelas en distintas direcciones en los cielos de Ibiza, y este amigo además aportaba un dato que él de alguna forma y que relacionaba con el asunto y que es muy curioso, y es que este último año en Ibiza se está registrando uno de los índices de pluviosidad más bajos de la historia, con un 62% menos de lluvia de lo que sería normal. Bueno, son solo algunos ejemplos. Nos han llegado comunicaciones desde lugares como Castellón, Tarragona, Jaén, Málaga, Albacete, Lleida, Navarra, Valencia, Segovia, Madrid, Cantabria y varios desde Zaragoza, Alicante y Barcelona. Precisamente desde Barcelona nos escribía Natalia, con la que también hemos hablado, para comentarnos lo que ella pudo observar el pasado fin de semana en los cielos de un pueblo al que ella acude habitualmente. Está a unos 50 kilómetros de la capital. Pues como a ver, digo, Sí, no, te decía que, como te digo, hemos podido hablar con ella y lo que nos ha contado es cuanto menos sorprendente. ¿La ahora sí? Pues a ver, yo vivo a 15 kilómetros del aeropuerto del Prat de Barcelona. Y mira que veo vuelos cada día y todo, y sí que últimamente llevo varios años siguiendo el tema Centrail y veo que hay bastante cantidad cada día, ¿no? Pero es que otro día me sorprendí porque yo tengo una casa con en la que me he criado toda la vida, que está a 50 kilómetros de Barcelona, que nunca ha habido tráfico aéreo. Es verdad que con los años tiene que aumentar, ¿no?, por todo. Pero este otro día subiendo de camino, estoy hablando de una zona que es de campos, una urbanización, y vi que habían como 8 aviones a la vez. En una zona que normalmente a lo mejor pasaba ya lo que te digo, cuando era pequeña, un avión cada 5 horas, pero últimamente a lo mejor un avión cada 2 horas, ¿sabes?, a lo lejos, pero es que eran 8, iban haciendo celdas, no en cuadrados, sino como un coloca 4, pero en plan rombo. Y claro, es una casa que tengo en el campo y estoy al aire libre, estuve 4 horas al aire libre, iba observando, siempre me ha gustado observar, y veía cómo esas celdas se iban ensanchando, iban formando nubes en un cielo despejado con sol, y se iba formando nubes y el cielo encapotándose. Entonces, claro, últimamente veo viendo mucho esto y veo muchas teorías que hablan de muchas cosas, pero es que en ese país, aparte de vuestros programas, es que de este tema no se habla para nada. Bueno, pues como ves, Natalia, aquí sí hablamos, y hablamos con total honestidad, compañeros, porque yo con este tema es que ya no sé dónde quedarme. Estoy recordando ahora lo que analizó Luis Salamancos y que tenía fibra, lo recordaba Diego Marañón, que parecían de origen no animal, no biológico. Sin embargo, claro, ahí está la duda. Esas fibras estaban ya en el suelo, ¿no? Entonces, ¿venían del aire realmente? Claro, o al coger las muestras se cogió también muestras de suelo y el contaminado es el suelo. Como se deshacen, es que es muy difícil. Claro, lo que es verdad coger... es que desde siempre, y tú lo sabes bien, en temas como Fátima y apariciones, sí, marianas, los cabellos de ángel, siempre se ha relacionado la aparición de cosas insólitas. No había época ovni o época aviones que contaminaban, entre comillas, o nos fumigaban, ¿no? Sea verdad o no. Pero es curioso, por ejemplo, en Portugal, diferentes episodios que tienen que ver con apariciones espectrales o de la Virgen o lo que vosotros queráis, y que se recogen por parte de investigadores muy serios lo que llamaron fibra albina, fibra blanca, que caía del cielo. Sí, o cabello de ángel, que también lo llamaban precisamente porque se le atribuía a la Virgen, a las apariciones marianas. Yo qué sé, es que con el tema de los chemtrails hay tanta conspiración por me un lado. Me desconcierta absolutamente. Y también cuando sales a la calle y a veces ves rayajos en el cielo. Y dices, chemtrail, contrail. Yo nunca he logrado distinguirlos, de verdad que no. Y mira, no, que lo intento, no, y que me lo han explicado veces, que esos no son las estelas de condensación que dejan los aviones, pero luego que nada ves... queda claro, ¿no? No, pero es que luego es verdad que mandan fotografías y todas las semanas, tengo que decirlo, todas las semanas nos llega alguna fotografía de chemtrails o chemtrails o como se llamen, sí, que no sé ni cómo se pronuncia. Es curioso porque hay mucha gente también en Twitter que preguntaba en qué se diferenciaban unas de otras, y han sido los controladores aéreos quienes por propia iniciativa pues han contestado de alguna manera, utilizando también el perfil de la nave del misterio, contestando a eso, a esas preguntas, y nos han enlazado, la gente puede entrar en Twitter si quieren, con alguna explicación pues bastante educativa para aprender a distinguirlos. ¿Y tú los distingues ya? A mí me cuesta bastante, te diré. De todas maneras, ellos mismos, con las fotos que están colgadas en Twitter y que ha retuiteado Guillermo León, ellos nos decían que no había nada fuera de lo normal y que se trataba de estelas de condensación. Para tener una segunda opinión, lo que se nos ha ocurrido es llamar a nuestro compañero José Manuel Nieves, que controlaba un poco de estos temas. Le hemos remitido, y que un algunas... poco, no, mucho, mucho. Efectivamente. Le hemos remitido algunas de las fotografías que han llegado hasta el buzón de la nave todos estos días, y después de verlas y de echarles un vistazo y de analizarlas, la opinión de José Manuel Nieves es esta. Yo creo que no estamos frente a ninguna oleada especial. Lo que sí tenemos son unas condiciones climatológicas que son muy especiales, porque sigue haciendo calor, pero en las capas altas de la atmósfera está haciendo mucho frío. Y eso significa que las condensaciones de los aviones se pueden manifestar de una forma más fuerte que de lo que lo hacen normalmente. No hay absolutamente ningún motivo para tener ningún tipo de alarma. Los chemtrails, así llamados, que en realidad serían los contrails, en el fondo son lo mismo, ¿no? Son condensaciones de vapor producidas por los motores de los aviones, y depende que duren mucho o que duren poco, depende de las condiciones climatológicas y de la temperatura reinante en ese momento. Pueden durar unos cuantos segundos o pueden durar horas. Desde luego, si hubiera una conspiración para acabar con la especie humana o para enfermarla, pues muy mal les ha salido, ¿no? Porque en una sola generación han nacido ya unos 1.300 millones de personas desde la primera vez que se descubrieron los chemtrails, que me parece que fue en el año 1977, pues han nacido 1.300 millones de personas, que es una China entera. O sea, que mala conspiración sería, porque no estaría teniendo ningún éxito. Y además, a las alturas a las que se producen estas condensaciones, sería inviable colocar o sembrar cualquier tipo de producto químico, porque no llegaría al suelo, como muy bien saben los que se dedican profesionalmente a fumigar campos o a apagar incendios, que lo tienen que hacer desde muy poquitos metros de altitud y no a 10.000 metros ni a 12.000 metros, que es donde se producen estas estelas de vapor. Nieves, claro, tiene sus riesgos, ¿eh? Porque no hay tema que provoque más adhesiones y críticas encontradas. Yo no sé, porque yo, o seré sincero, no le acabo de pillar el truco a esto. O sea, no me emociona particularmente, porque que pueden tener razón unos u otros, yo no lo sé. Lo que sí que hago es hablar, que es lo que no hace, como decía Natalia, el medio convencional. Yo hablo de esto, pero es que nunca sé con qué quedarme. No acabo de entender muy bien el misterio. Puede que haya algo de verdad, porque del ser humano me lo espero absolutamente todo. Pero lo que sí me sorprende, compañeros, es la cantidad de observadores de chemtrails que hay, de cazadores de chemtrails, de la voluntad que le ponen a esto. Esa voluntad se convierte a veces en odio al que discrepa, ojo, ¿eh? Cualquiera que diga que los chemtrails no son todos chemtrails ya está en contra de... ya forma parte de la conspiración. Y uno dice, hombre, tan sencillas, si sois conspirativos o conspiradores o estáis para denunciar la conspiración, tan fácil es vuestro juego, no sé. Y me sorprende porque este tema, que es como tan, tan lejano, por altura incluso y por poca claridad en mi opinión personal, ¿por qué enerva tanto a la gente a un lado y a otro? Es curioso. Es curioso porque estamos hablando posiblemente de algo que puede ver todo el mundo. Como es algo que puede ver todo el mundo, es algo que puede prestarse a malas interpretaciones. Desde luego, un testimonio... Yo siempre he tenido la mente está muy... Está ahora mostrando de su móvil una foto con chemtrails o contrails. Pero claro, eso, ¿por qué no van a ser dos aviones? Es que yo no lo entiendo. Clara, no lo entiendo. Un avión ha dejado hace unos minutos en Estela y otro. Es que no lo entiendo. O sea, ¿qué misterio hay en dos estrellas? A veces son nubes, porque hay nubes tan raras también, que si lenticulares, que si no sé qué. Pero te quiero decir, ya, claro, estamos todos con el ojo avizor, y hay veces que hay rejillas que llaman la atención. Eso es, yo me iba precisamente al testimonio del primer oyente. Claro, este señor sale, según nos cuenta, en bicicleta todos los días por la misma zona. Si ve algo que le llama la atención, es que no lo ha visto en los otros 200 días que ha salido en bicicleta por su zona. Si eso encima, pongamos que es una... ¿Pero hasta qué punto la alarma general del tema hace que la gente esté especialmente sensible a mirar el cielo y a ver cosas que es que antes no se daba cuenta porque no miraba? A ver, lo pregunto, como abogado del diablo. Yo he visto cosas, he visto fotografiadas cosas, ahora ya si dudamos de los testimonios fotográficos, es otra cosa, que me cuesta asumirlas como no provocadas. Es decir, a mí me cuesta asumir eso, que de repente las líneas aéreas decidan que 15 o 20 aviones entrecrucen sus trayectorias para formar un tablero de ajedrez. No, si tú con nuestro amigo, por ejemplo, Miguel Ángel Ruiz, ves una planilla de algunas zonas de España, ¿cuántas líneas hay que surcan? Es que se cruzan todas. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es... tú lo ves eso y dices, normal, si un día hace más frío, queda eso condensado. Digo yo, que no lo Vamos sé, que luego me van a apedrear a mí. Sí, pero un espacio del cielo... Concreto. Pues claro, las rutas. Sí. No, pero que haya, pongamos, por toda siete paralelas en una dirección y siete en perfecto ángulo recto, formando cuadraditos en la otra. O que de repente un avión se vuelva loco y en mitad del campo empieza a hacer espirales. Pero es otra cosa, en mitad del campo avionetas, a mí los aviones tan altos porque... Diego, concretamente en Castellón, había movida gorda últimamente con el tema de las nubes, difuminadores de nubes, creadores de nubes. Todo eso sí que tiene un mundo paralelo. Claro. Y que cuidado que es potente, de eso, ¿no? De eso hemos visto imágenes. Es que eso sí que es realidad, ¿no? Sí, pero sí. Claro, a tanta altura yo no sé qué efectividad tiene. En Castellón hace dos semanas estaba abierta una investigación por parte del SEPRONA, efectivamente. Y sería muy prolijo hablarlo, pero ya te he dicho que siempre he tenido la mentalidad abierta, y cuando se me empezó a torcer la aguja de la balanza hacia el lado de los conspiranoicos, es cuando empecé a profundizar. ¿Se te ha torcido la balanza de los conspiranoicos? Sí. Tú eres muy escéptico con este tema en concreto. Sí, lo era. porque me pasaba como lo que hablábamos antes, no veía el porqué. Es decir, no veía la razón, no veía la explicación, no veía qué había detrás. Hasta que empecé a leer sobre un... Y a leer no en foros conspiranoicos, sino en revistas científicas, en sitios, entre comillas, serios, sobre un concepto que es geoingeniería. O sea, de repente, esparcir cosas en la atmósfera para que produzcan en el clima determinados efectos. ¿Y crees que de verdad si hubiese chemtrails lo harían de forma tan evidente? ¿Los amigos de la conspiración, que siempre todo está en secreto y lo harían en mitad del cielo de Barcelona? Es que tampoco entiendo. Bueno, el cielo está arriba. Cosas, está ahí... Tenemos conspiraciones delante de las narices y... Ya, cierto, callar, sí, claro. sí, sin duda. En fin, seguiremos atentos. Gracias a toda esa gente que nos ha... A todo ese público, a todos esos seguidores que nos envíen sus fotos. Porque seguramente, igual, un día yo me quedo del guindo y digo, pues sí, es así. De momento es que no lo sé, simplemente no lo sé. De verdad, no formo parte de ni la conspiración ni de la anticonspiración. Porque esto es como Lagartija y Frascuelo, Barcelona y Real Madrid, todo eso. O sea, con los chemtrails es imposible. Es imposible no quedar ahí. Bueno, yo es que no lo sé. Lo que sí sé es que esta misma semana se ha muerto un personaje que tiene mucho que ver con lo que hablábamos del vudú, que tiene mucho que ver con la magia simpática, que también deja en mantillas a la pura ficción. La propia vida de esta saga familiar es eso, de película de terror. Sí, sí, totalmente de película de terror. Efectivamente, ha fallecido Jean-Claude Duvalier, apodado Baby Doc, que fue expresidente, o sea, haitiano, que ha muerto de un infarto con 63 años y que era hijo de François Duvalier, apodado Papa Doc, y que, bueno, pues su hijo ascendió a la presidencia en 1971, a los 19 años, presidencia eterna, decían, tras la muerte de su padre, y continuó con el régimen de terror y de sangre que había iniciado su padre, ¿no? Y que se cree que, bueno, pues entre ambos le costó la vida alrededor de unas 40.000 haitianos, ¿no? Duvalier, hijo, nació en Puerto Príncipe, aunque descendía, igual que la estirpe familiar, de esclavos negros. Y bueno, su padre había iniciado primero el reclutamiento de un ejército privado en 1959, que el nombre oficial era Voluntarios de la Seguridad Nacional, y esto lo hizo a raíz de una tentativa de atentado contra él. Y en teoría este ejército luego se conocía popularmente como Tonton Macoutes, que Tonton son Macoutes. Los tíos del saco, que ya el nombre los es, hombres del saco, los realmente hombres del saco, sí, sí, pero convertidos en realidad, que bueno, cogieron este nombre porque eran capaces en realidad de hacer desaparecer un personaje del vudú, ¿no? Que capaz de hacer desaparecer a cualquiera, ¿no? Cosa que literalmente se cumplía en cuanto había algún opositor a Duvalier, ya fuera periodista o de cualquier alta esfera, pues lo que hacía era o detenerle o a veces asesinarlo, ¿no? Y hacerlo. ¿Vudú y canibalismo? Se ha hablado de esto, Clara. Sí, de hecho, Duvalier padre pues fue un poco quien abogó porque se introdujera el vudú, digamos que era público y notorio entre el pueblo, pero estaba realmente prohibido. Y bueno, pues lo primero que hizo fue introducir el vudú como conducirlo como religión, digamos, oficial, y para ello, dentro de esta policía secreta, nombró a comandante en jefe a un bocor, a un brujo negro haitiano, llamado Zachary Delba, que era muy muy respetado y temido en Puerto Príncipe. Y bueno, pues esta guardia profesional lo que hacía era, como eran voluntarios, no cobraban teóricamente nada, entonces claro, se ganaban la vida a base de extorsión al pueblo llano, de secuestros, de palizas, etcétera, y también utilizando el miedo a través del vudú, concretamente de la rama negra, en el sentido de que, como sabían que ellos creían en esto, pues era la forma mejor de temorizarlos, era que mandara a un comandante en jefe que era un bocor, ¿no? Y bueno, la verdad es que la historia de la saga familiar es tremenda. Bueno, cuando ya murió, como decimos, su padre y tomó el control el hijo, pues siguió con esas prácticas que era básicamente robar al pueblo, así tal cual, y quedarse con el dinero que había de ayudas externas humanitarias para la población de Haití, y hacer negocios de todo tipo, sacar cuentas en Suiza. Cosa y mantenerse que, ahí, que es lo mantenerse curioso. Mantenerse, ¿no? Ahí hasta que ya una revuelta tremenda que hubo en el año 86 tuvo que huir al exilio, pero eso sí, primero hizo una fiesta de despedida en su mansión, una fiesta por todo lo alto, y después pues tomó un avión militar estadounidense haciendo antes una parada para desenterrar los restos de su padre en una oscura ceremonia de vudú, llevárselos consigo y marcharse a la Costa Azul, donde permaneció allí 25 años, y luego tuvo la desfachatez de volver al país. Lo que yo no sé es cómo, una vez que volvió en el año 2011, solamente se le, tras una breve detención bajo los cargos de corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos, fue puesto en libertad, se encerró en su casa y estuvo ahí tan ricamente enriqueciéndose con nuevos negocios y nunca llegó a ser sometido a juicio. Estas figuras del África profunda y de la América profunda y de cualquier lugar del planeta profundo, asociadas al vudú, a los rituales, pero que se asesoraban por ese tipo de brujería negra, que no era un folclore, que creían en ello, que le daba más vitalidad a su puesto, como decíamos, para la eternidad. Ha habido una noticia de esas. Tenemos además la oportunidad de hablar con un corresponsal enviado en Bolivia, de esas que, bueno, en fin, yo sé que la noche ha ido un poco cruda, pero esto ya supera todo lo imaginable y ha pasado esta semana en la selva boliviana. Así es, Iker. Se ha conocido esta semana que Serafín Leronate, que es una especie de chamán, ha sido acusado de matar a un hombre que tuvo un accidente de avioneta. El piloto se llamaba Teddy Becerra, tiene un accidente en la selva boliviana, se le rompen los dos brazos, sale a pedir ayuda y se encuentra con Serafín Lero. Y lo que hace este hombre, en vez de ayudarle, pues es matarle y además practicar canibalismo con él. Juan Antonio Sanz, que está en Bolivia, está allí trabajando de corresponsal, nos cuenta cómo ha sucedido todo. El suceso ha ocurrido en el departamento del río Beni, uno de los más grandes de Bolivia. Ocurrió realmente hace 5 meses, pero es ahora cuando se han sabido todos los detalles, gracias a los testimonios de unos indígenas chimán, que es una de las etnias de esa zona. Una avioneta pilotada por el capitán Teddy Becerra se estrelló. El capitán, el piloto, pudo sobrevivir, pero con los brazos rotos. Pidió al parecer ayuda a Serafín Leronate, un indígena del lugar, quien, sospechando que podría tener la avioneta muchos más valores del dinero que le estaba ofreciendo el capitán, lo mató. Lo mató, lo enterró, después volvió a su aldea en las cercanías de Cuchisama, a orillas del río Manique, en ese territorio indígena chimán, y al cabo de unas horas volvió con unos acompañantes, habría desenterrado al capitán, y allí mismo practicó una serie de rituales y devoró el corazón y la lengua del malhadado piloto. Además parece que sabía bien lo que hacía porque comió precisamente el corazón, como hacían los guerreros antiguos, y la lengua también, pues José Antonio Sainz nos lo dice. Después se ha sabido que este Serafín, que ya se encuentra detenido junto a su suegro Luciano por presunto encubrimiento y quizá ayuda en este macabro suceso, habría cometido ya hace tiempo algún tipo de atrocidad semejante, comiéndose siempre el corazón y la lengua. La lengua porque es el órgano con el que podría delatar el espíritu del muerto a su atacante, y el corazón para obtener todo el valor requerido en esta zona que es montañosa, entre ceja de selva y selva, y de muy difícil acceso. Con esta música impresionante que nos pone Geray Martínez de Apocalipto, estamos en esa ceja de selva boliviana, no muy lejos de la oreja de perro del Perú, y vaya dato que hace el gran periodista Juan Antonio Sanz, nuestro compañero, ¿eh? ¿La lengua por qué? Porque el espíritu podría hablar, si no. Sí, podría hablar y podría revelar dónde está el cadáver, porque hasta el momento no ha sido encontrado. Después de las declaraciones, porque incluso se lo contó a su propia familia, y decía que lo había hecho para que le respetaran en la comunidad, que había cometido ese asesinato y canibalismo con este hombre que tan solo pedía su ayuda, pues que lo hizo para tener cierto estatus dentro de la sociedad. Pero al parecer esto sobre espíritus y seres extraños en la selva boliviana es más común de lo que se cree. Incluso Juan Antonio Sanz, nuestro corresponsal, nos cuenta cómo él, adentrándose en la selva, ha podido conocer historias parecidas. Hace aproximadamente un año, en septiembre, tuve la oportunidad de viajar por el norte de Bolivia, también en una zona muy selvática, y allí mismo los habitantes nos hablaban de unos seres que vivían en las profundidades del bosque, los enanos, que eran humanos, pero que de vez en cuando también se llevaban a mujeres y niños, y a los niños, según contaban, los devoraban. El departamento de Beni es una zona muy inaccesible en Bolivia, llena de selvas, algunas de ellas primigenias, donde ni siquiera los primeros exploradores europeos españoles se atrevieron a marchar. Y al parecer, Iker, el canibalismo y estos actos terribles pues no es la primera vez que ocurren, además en épocas muy recientes. Juan Antonio nos habla de otro acto cometido hace relativamente pocos meses. No es la primera vez que se produce un fenómeno de canibalismo, también con unos antecedentes ritualísticos en Bolivia. En 2012, más al sur, en zona de Villamontes, casi la frontera con Argentina, supimos de un caso que además lo transmitieron las radios del lugar, causó un gran pavor. Una señora que había muerto, una señora de unos 40 años, y en medio del velatorio se habría despertado. Su marido, a pesar de todos los consejos de los vecinos que estaban aterrorizados, se hizo cargo de ella. Y al cabo de unos días volvió a aparecer la señora, no se encontraba al marido ni a sus hijos, y la teoría es que los pudo haber devorado. Hubo una serie de incidentes con la policía, las versiones hablan de que incluso también atacó a un policía y le habría devorado igualmente. Bueno, es que vaya programita que llevamos, seguiremos indagando. Se despierta en el velatorio y ataca y hace desaparecer a otras personas. Y nadie sabe el paradero. Su familia, incluso los policías. Sí. Santi, si te parece, lo del ISIS y las drogas lo dejamos para otro día porque vamos muy fuertes. Pero yo creo que en el fondo es lo que estábamos hablando y que tú has reflexionado al principio, ¿no? Podemos pensar que hay estimulación externa, como se está diciendo ahora del ISIS y demás, de que hacen esas atrocidades bajo el efecto de las drogas. Y sabes mi impresión, Santi, que a veces las drogas son una excusa. Como para los que dicen que para viajar a otros mundos o para tener experiencias místicas hace falta drogas. Es auténtica mentira eso. Los auténticos no utilizaban drogas, para nada. Pero en fin, lo comentaremos. Vamos con un poquito de luz, porque si no... Sí, toca la guitarra Santiago Camacho también, ¿eh? No os creéis. ¿O no, Santi? Hombre, pues... yo iba a decir una cosa, pero a los fans de los dos no les iba a gustar nada. Oh, esta canción es muy buena, amigo. Nada, nada, para Navidad, regalo de Papá Noel y Santi aquí con la guitarra tocándonos un temita. Exactamente, exactamente. Venga, vamos con mensajes porque nos piden bendiciones milenarias para nacidos y también para gente pues que nos lo está pasando muy bien. Y todos ellos tienen que tener un hueco. Juanfe nos dice, buenas noches, me llamo Bárbara y llevo escuchándoos y quisiera pedir una bendición para mi hijo Luca y mi pareja Juanfe. Y también para la tribu, que estamos todos en una casa rural. 10 adultos y 8 niños. Luca y Nara, pues Edurne, Asier, Sabela, Adrián y Mar e Inés, las pequeñas joyas. Gracias. Me imagino que a los niños los habrán acostado. Sin muñeco. Sin muñeco, pero con perrillo. Tenían un perrillo ahí en el sofá que nos mandaba la foto de todos niños preciosos. Y adultos también preciosos, incluso embarazados. Con lo cual, bendiciones milenarias a tope para todos ellos y para Luca. Y si había algún muñeco veraniero en la casa rural, fuera, que lo tiren. Alguna habría, si hay niños, hay muñecos. Víctor Román nos dice, hola querida familia milenaria, me llamo Víctor y soy uno más de vuestros fieles seguidores. Quería compartir con vosotros una de las grandes alegrías de mi vida, ya que mi hermano Iván y su preciosa mujer Beatriz han tenido un bebé guapísimo llamado Oliver. Simplemente lo de siempre, si podéis darle vuestras bendiciones y desearle lo mejor en la vida, me haría mucha ilusión, la verdad. Muchas gracias y seguid haciendo como lo hacéis. Un abrazo, chicos. Hola querida familia milenaria. Pues con el otro bono, Santiago Camacho, todo tuyo. Pues nada, una bendición milenaria para... ¿Qué te voy a decir? Es que me has dejado. Estaba pensando en Bono. Para Oliver. Oliver, hombre, Oliver. Eso es. Un abrazo muy fuerte y muy cósmico. Vamos enseguida con esa otra sintonía, porque si no nos metemos en el papel, no nos metemos en el papel de las sintonías importantes, de las bendiciones importantes. Y es que a Santi se le va la cabeza. Oye, U2, ¿no debe gustar? No sé. Estaría en algún chat de esos conspiranoico. Omar Guerrero nos dice, hola Iker, Carmen y compañía, llevo con vosotros desde vuestros comienzos en la radio. Siempre se me vienen las imágenes a mi mente de la primera vez que mi padre me puso la radio una madrugada y de alguna manera me enganchó a vosotros de tal forma que ahora sois parte de mi vida. Es curioso cómo pequeños momentos pueden trascender a una persona tan directamente, o eso es lo que pienso, porque sin aquel gesto mi vida no sería la misma. Y me explicaré con brevedad. Si mi padre en aquel momento no hubiera tenido la voluntad de poner la cadena SER aquella noche para que yo escuchara, la verdad es que yo no os hubiera conocido de la forma en la que lo he hecho durante estos años. Y perdonadme la expresión, pero es que creo conoceros. Para mí sois como mi otra familia. Seguro que sí. Como antiguamente se hacía, que se hablaba con ellos una vez por semana por teléfono al estar lejos. Desde aquel momento y hace unos 2 años en particular, he notado un cambio drástico en mi forma de ver y afrontar la vida. Yo la llamaría, si me dais vuestro permiso, manera milenaria de ver la vida y las cosas, con más frescura, inquietudes, más fuerza de afrontar las trabas que nos pone el destino y con un toque de importarme lo que realmente importa en la vida del ser humano, sin que nos controlen de la forma en que lo hacen a día de hoy la sociedad. Gracias a vosotros creo que me he convertido en alguien mejor y os doy las gracias por ello. Hace unas semanas escuchaba el testimonio de Gerard, el chico que perdió a su mujer e hija en un accidente, y he de decir que me llegó al alma su testimonio del sueño que tuvo días después. Porque si de verdad ocurrió lo que mencionaba en su carta, debemos estar tranquilos ante el momento que tanto tememos. El mail, aparte de daros las gracias, como anteriormente he dicho, quería aprovechar para dárselas a mi padre por todo lo que me ha dado en la vida, sin olvidarme de mi madre, pero en especial a él, ya que hace unos meses, concretamente el día 2 de julio, perdió a su padre, mi abuelo, que esté donde esté, sé que cuidará de nosotros a su manera. Y por esto quería pediros una bendición para él, porque aunque ya no esté con nosotros, su recuerdo nunca se borrará. Bendición milenaria, porque además expresa lo que pasa generacionalmente, que es el padre, el abuelo, el tío, el que enseña la ventanita de la cadena SER con Milenio, y eso se sigue y se sigue y se sigue, y es particularmente emocionante, ¿no? Particularmente emocionante. Fijaos, hoy recibí la llamada de unos buenos amigos, 25 años de Radio Enlace, les quiero mandar un abrazo, Radio Comunitaria en Lobo de Hortaleza, donde estuve mucho tiempo. Eso es lo que me decía el director. ¿Qué? Iker, cuando viniste con tu programa, habló del año 91, junto a Lorenzo, no le veíamos ningún futuro. Me gusta haber cambiado el sentido de la profecía. Algo de futuro hemos tenido, pero aprendimos toda la radio del mundo en las radios comunitarias. Y ahí aprendiste y a barrer, ¿no? Ahí barría la radio, claro, y pagaba de mi bolsillo. No. Ha sido muy emocionante, ¿eh? Radio Enlace de Hortaleza, 25 años, ni más ni menos. Una de tantas radios donde hicimos programas pues parecidos a Milenio. Francisco el anterior oyente, Omar, nos decía además que cuando tenga un hijo que le llamará Iker, que qué mejor que llamarle como alguien de la familia. Qué responsabilidad. Pues eso. Muchas Francisco gracias. Francisco dice: buenas noches, Carmen, quisiera que enviaseis fuerza cósmica a mi padre Francisco, que ayer empezó una lucha contra un tumor de hígado a través de quimioterapia. Tiene mucha fe en que todo va a salir bien y la familia necesita una inyección de energía espiritual. Un saludo y muchas gracias. Qué compromiso, pero con gusto lo admitimos, porque esto ha surgido así, de forma natural. Santiago Camacho, gracias, compañero, hasta mañana. A las 11 menos 10, por ahí, es que no lo sé ya. Andaremos. No ponemos nuestros horarios, estad atentos, por favor. Clara, hasta mañana, compañera. Hasta mañana. Y además esta bendición para esta persona que tiene que luchar, que sea común, de Fermín, de Diego, de Guillermo, de Javi, de Geray, compañero, gracias. Carmen, gracias, hasta mañana. Gracias, Iker, mañana nos vemos y en una semana aquí estamos otra vez. Claro que sí, toda la bendición milenaria de afrontar la siguiente semana con el máximo entusiasmo, que esa es la bandera milenaria de verdad, decía, ver la forma milenaria de la vida, sí, con entusiasmo, es lo que importa en estos tiempos de encrucijada, difíciles, donde tenemos que decidir si lobo negro o lobo blanco. Un abrazo muy fuerte, feliz semana, hasta mañana, amigos. Milenio 3 en la SER.